Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al primer encuentro de movilidad internacional en el que sin duda se van a tratar temas muy interesantes. Con ustedes tenemos aquí a nuestra derecha la primera mesa que la va a moderar María Jesús Magro, directora general de la Fundación Pons, y Francisco García Cabello, fundador y director de Foro Recursos Humanos de AZC Global. Bueno, muy buenos días. Lo primero, darles la bienvenida a la sede de la Fundación Pons. Es para mí, como directora general de la Fundación, un placer poder organizar junto con el Foro de Recursos Humanos este primer encuentro de movilidad internacional y tener aquí con nosotros a grandes expertos en temas de movilidad, por un lado nuestros ponentes y por otro lado todas las empresas invitadas. Nuestra Fundación es un espacio abierto al conocimiento, al intercambio de ideas, y queremos junto con el Foro de Recursos Humanos ser también un punto de encuentro de los recursos humanos. Por ello venimos ya hace tiempo organizando conferencias, talleres, desayunos de trabajo, programas de radio. Junto con nuestra Escuela de Negocios tenemos muchísimo interés en las personas y en la formación. Por ello, nuestro interés por organizar este tipo de jornadas. Quiero dar las gracias a las entidades que han hecho posible la jornada de hoy: Pons Compliance, Santa Fe, Helix, Globality Health y AON. Muchas gracias a todas las entidades que habéis colaborado. Y bueno, para seguir en contacto con todos vosotros, poder enviaros las ponencias, información también de otras actividades, de otros talleres que organizamos tanto en el Foro de Recursos Humanos como en la Fundación, nos gustaría, por favor, ya sabéis todos que ha entrado en vigor el nuevo Reglamento de Protección de Datos desde el día 25 de mayo y nos vemos, bueno, pues de alguna forma obligados a pediros, por favor, consentimiento para poderos enviaros información. Entonces, os hemos dejado en las carpetas una pequeña ficha, simplemente con los datos necesarios. Y sí que os pediríamos, si os parece bien que os enviemos información y os tengamos informados y estemos en contacto, pues que luego en el descanso, a la salida, pues nos deis el consentimiento con vuestros datos para mandaros información. Y nada, muchísimas gracias. Luego tendremos oportunidad de vernos en el café, también de que disfrutéis de la exposición de pintura que tenemos en la planta de abajo donde tomaremos el café. Y de verdad, muchísimas gracias y un placer, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Francisco, cuando quieras. Muchas gracias. Quédate conmigo aquí, María Jesús. Muchísimas gracias a todos por venir a esta hora de la mañana, en un día que comentaba yo que hay muchísimas cosas en Madrid. Este acto está pensado para 75 personas, no más. 75 personas con una representación muy interesante de empresas, y es vocación del Foro de Recursos Humanos desde hace 15 años. Bueno, somos conocidos por el programa de radio, pero hacemos muchas cosas más que el programa de radio a través de www.fororecursoshumanos.com. Tratar cada vez más lo que afecta a recursos humanos desde la especialización, desde el contenido especializado, desde la influencia, si quieren, pero con coherencia, conociendo bien a las personas que saben de los temas, y hoy en movilidad internacional lo vamos a hacer en este escenario que a mí es uno de mis sitios preferidos en Madrid, que es la Fundación PON. Y lo queremos hacer en un tono, iba a decir, en confianza, amigable, decir, para que surjan conversaciones de movilidad internacional con todos ustedes. Luego a eso vamos a tener dos mesas de debate muy interesantes: presencia de la movilidad internacional del BBVA, presencia de movilidad internacional también del Banco Santander y de expertos en talento, siempre estamos muy cerca del talento hoy que van a estar con nosotros. Agradecimiento especial también a los patrocinadores y luego a eso de las 12 de la mañana, en la recta final, os vamos a presentar una iniciativa muy interesante puesta en marcha AON, Foro de Recursos Humanos AON, que yo creo... yo la comentaba por aquí y la comentaba con Borja y con algunos y yo creo que es muy, muy interesante conocer de ahí porque es una iniciativa que queremos compartir con Movilidad Internacional y con todos ustedes. Nada más, este entorno de debate lo hacemos en el entorno de los 15 años del Foro de Recursos Humanos. Hace un mes hicimos en ESADE el encuentro anual. Todos los meses hacemos encuentros, como digo, especializados y abrimos una carpeta que yo me gustaría llenar de contenido bueno, diferente, con un estilo propio de Movilidad Internacional, con la creación de un club que os presentaremos luego y con la creación de nuevos contenidos Global Mobility a través del Foro de Recursos Humanos para que haya una voz de la movilidad internacional desde un punto de vista, si quieren, de actualidad, exclusivo, de contenido interesante, ¿no? Por mi parte, nada más, daros la bienvenida a todos. Luego hay un café que podremos compartir con todos ustedes. Incluso nos podemos hacer incluso hasta fotografías juntos, los que queráis. Y compartir. Yo creo que es muy interesante la visibilidad también del sector, ¿no? Que en eso estamos muy, muy ocupados. La primera mesa, muchísimas gracias, María Jesús. La primera mesa la va a moderar. María Eugenia Castro. Les presento a María Eugenia Castro, directora de desarrollo del Foro de Recursos Humanos y experta en los temas de movilidad internacional. Yo le decía a María Eugenia que cuando se incorporó con nosotros como colaboradora, como experta en todos estos temas, hace ya un año que venimos trabajando en todos estos temas y queríamos montar esto, ¿no? Lo que estamos desarrollando. María Eugenia, además de hablar de trabajar en el sector de la movilidad internacional y de estar muy pendiente de los contenidos de Global Mobility del foro, bueno, pues tiene la experiencia de haber trabajado como expatriada, que no se me olvide ninguno, pero en Francia, en Colombia, en México, en distintos sitios. Le hemos pedido antes de la primera que modere ya la primera mesa, pero antes que reflexione sobre las tendencias, las claves de la movilidad internacional para compartirlas con todos ustedes. Pues tiene la palabra María Eugenia Castro y con ella les dejo. Hola, bienvenidos a todos nuevamente. Buenos días. La verdad que es un placer estar hoy tan bien acompañados y además ver tantas caras conocidas. Gracias por estar aquí. Yo lo que he querido hacer al principio para empezar un poco la charla y las diferentes ponencias es ponernos en situación, hablar de lo que son las tendencias de movilidad internacional. En ese sentido, lo que he hecho es... A ver. Ahora. Vale. He hecho un análisis de los diferentes estudios de movilidad que encontramos en el sector y he sacado quizás las cuatro tendencias que a mi criterio tienen más relevancia y que también se repetían. Encontramos una de ellas, que se repite muchísimo y que además hay un gran interés porque estamos hablando siempre de desarrollo de talento, además también del talento internacional, todo lo que es el talento móvil y la experiencia del asignado. Todos sabemos que cualquier asignación internacional, en mayor o menor medida, es costosa y no siempre tiene el objetivo de que estemos invirtiendo en esa asignación a largo plazo, como liderazgo. Es aquí donde el Departamento de Movilidad tiene que hacer un gran esfuerzo para no solamente detectar y formar desarrollo de talento desde los headquarters, sino también... el talento local de los diferentes países para futuro. Afortunadamente, gracias a la globalización, es verdad que podemos, podemos tener la oportunidad de contratar localmente, de encontrar los perfiles que muchas organizaciones necesitan, pero vemos en los estudios que pasa un poco lo mismo. Es verdad que se va desarrollando ese talento un poco con la idea de que hay una continuidad del negocio en las filiales. Según los estudios de movilidad, Se piensa que debe haber una gran evolución en todo lo que son lo que es el rol realmente del Departamento de Global Mobility, porque tiene que haber un cambio, tienen que pasar desde gestores puramente internacionales a gestores globales. En ese sentido, el gestor global es un gestor que ha estado en diferentes países, que ha vivido incluso en sus propias carnes, ojalá, la experiencia de la expatriación, conoce diferentes países, diferentes regiones, sabe adaptar perfectamente la estrategia de una cultura a la otra. Por otro lado, sabe por defecto el impacto cultural en cualquier situación, en cualquier conducta, y además tiene que ser un gestor flexible. Si vamos desarrollando esa parte que hay que trabajar en cuanto a talento móvil, es verdad que directamente va a incidir en lo que es la experiencia positiva del expatriado, y vamos a conseguir lo que estamos siempre hablando, ¿no? El famoso engagement del empleado a futuro. Otras de las tendencias que hemos visto, que es la diversidad. Desafortunadamente, sobre todo en lo que es el sector de movilidad en España, por lo que yo he ido averiguando, he hablado con algunas empresas y los que salen del estudio, es que no se tiene en cuenta este aspecto. A diferencia de otras empresas, organizaciones, por ejemplo, del Reino Unido, empresas americanas, que están más enfocadas en este área, ¿no? Es quizás una parte que se ha ido relegando en movilidad internacional, y muchas de las organizaciones ni siquiera tienen datos de la diversidad. La diversidad, hablamos de diferentes tipos de perfiles que actualmente son cantera, talento internacional, como puede ser el colectivo de las mujeres, colectivos minoritarios étnicos, el LGTB, familias separadas. Entonces, esta parte de la diversidad no se está trabajando, sobre todo en las organizaciones en España, no hay ni siquiera datos y consecuentemente tampoco se puede hacer una evolución del seguimiento de la evolución de la diversidad. Por otro lado, también la movilidad inteligente. A mí la verdad es que es una de las tendencias que más me llama la atención. La tecnología la estamos utilizando en todas las áreas personales y de trabajo. Y en cuanto a movilidad inteligente, es verdad que vamos a ver un gran impacto, una evolución de cómo se están haciendo las soluciones en destino. Aparecerá en los próximos años el uso de la tercera dimensión y la realidad virtual. No sé si este año, finales de este año, pero sí es verdad que hay empresas ya que están organizando para dentro de 2-3 años todo lo que son las visitas preliminares al país, la búsqueda de vivienda, la búsqueda de los colegios, y esto va a cambiar drásticamente en cuanto a eficiencia, rapidez y una reducción de costes, realmente los servicios de destino, ¿no? Y después la gestión del riesgo y privacidad. Esta tendencia ha ido apareciendo los últimos años. Desafortunadamente, con la amenaza del terrorismo, nos encontramos que cada vez más las organizaciones deben estar preparadas para todo lo que es la gestión del riesgo, los planes de contingencia, el deber de cumplimiento. Antes es verdad que podíamos detectar más o menos en qué países podía haber algún problema, y hoy cualquier asignación, incluso de las más simples, el enviar a un expatriado a Francia, Inglaterra, pues ya se puede haber un problema, ¿no? Una amenaza, y en ese sentido pues las organizaciones deben estar preparadas, lo que decía, con planes de contingencia. En cuanto a gestión del riesgo y privacidad, además hoy tenemos un experto en el segundo bloque, Sara Gilix, hablándonos de este tema. Y poco más, era un poco entrar en contexto para el nuevo debate, la charla, y presentaros un poco los que están en la primera mesa, nuestros invitados de lujo. Tenemos a Elena Chavarri, directora del Banco Bilbao Vizcaya, Head of Global Mobility. Bienvenida, Elena. Gracias. Tenemos también en el primer bloque a Federico Montilla, director de Santa Fe Relocation Services. Bienvenido, Fede. Y a Alfonso Jiménez, socio director de People Matters. Bienvenido, Alfonso. Y pues os dejo con Elena para que nos cuente, porque además va a estar muy interesante, sobre la política de movilidad del VBA, y bastante reciente, ¿no? Había una redefinición allí y estamos todos ansiosos por escucharla. Elena, te dejo esto y vale. Adelante. No sé si vas a... Muchas gracias. Buenos días a todos, y antes de nada dar las gracias al Foro de Recursos Humanos por invitarme a participar en este encuentro de movilidad internacional. En los siguientes 15 minutos voy a intentar hacer una reflexión sobre el reto que estamos acometiendo en BVA de cara a la redefinición de la movilidad internacional que queremos a futuro. Como sabéis, hace ya unos cuantos años el banco se embarcó en un proceso de transformación digital de toda la organización. Este proceso de transformación comenzó con una fase que tuvo mucho foco en la tecnología y así creamos muchas plataformas tecnológicas. Luego tuvo una segunda fase, en la cual lo que hicimos fue adaptarnos a los cambios de comportamiento que tenía nuestro cliente, ¿no? Y así lo que hicimos fue crear nuevos canales de comunicación con el cliente, como por ejemplo podía ser el teléfono móvil. Y al final lo que está por detrás es una transformación cultural y una transformación de la mentalidad de los empleados, que es el verdadero reto, ¿no? ¿Y qué papel tiene la movilidad internacional en este proceso de transformación que tiene el banco? Pues al final, la movilidad internacional tiene que tratar de ser facilitadora de este proceso de transformación. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues desarrollando una estrategia con negocio, de tal manera que consigamos situar a las personas adecuadas allá donde más se necesiten. Y luego, por otro lado, tenemos que ser capaces de impulsar la cultura global a través de la movilidad internacional. ¿Pero qué ocurre? Que la movilidad internacional también tenía que transformarse. ¿Por qué? Porque nosotros apostamos al final por una movilidad internacional en el banco ahora que sirva como palanca para impulsar una cultura o una identidad global, que sea totalmente estratégica para el negocio y que sirva para el desarrollo tanto personal como profesional de nuestros empleados. Al final lo que queremos es crear una política, construir una política que tenga verdadero foco en el empleado y no solo en el empleado sino también en su entorno familiar. ¿Pero qué teníamos? ¿Cuál era nuestro punto de partida? Pues teníamos una movilidad internacional en el banco en la que no existía ningún tipo de planificación previa. ¿Para qué se utilizaba? Pues para cubrir las necesidades puntuales que tenía negocio y que generalmente eran muy urgentes y que no permitían ningún tipo de planificación. También era una movilidad que no era transparente. Y digo que no era transparente porque al final al empleado le entregábamos muy poquita información. El empleado hablaba con el gestor de recursos humanos, tenía una conversación y ahí se le decían todas las condiciones que iba a tener, pero ya está, no le dábamos ningún tipo de documento o entregable con sus derechos, sus obligaciones, nada. Con lo cual eso al empleado le generaba cierta incertidumbre. Tenemos ahora mismo actualmente, porque estamos en proceso de cambio, tenemos una política poco flexible que da lugar a muchas excepciones, porque al final tenemos que adaptarnos a las situaciones particulares de cada empleado. Es una política en la que el empleado está asumiendo un rol totalmente pasivo y luego no tenemos ningún dato que nos permita pues, ver el resultado de los movimientos. ¿Y cómo queremos diseñar esta nueva política? Pues queremos, en primer lugar, partir de una planificación. Queremos planificar desde el inicio la movilidad internacional y la base de esta planificación va a ser una segmentación de la plantilla que nos va a dar más flexibilidad y nos va a permitir un ahorro de costes. Y luego también, por supuesto, creando sinergias con talento, como decía María Eugenia al principio. Va a ser una política mucho más transparente, porque aparte del manual operativo que ya teníamos y que vamos a mantener, lo que vamos a hacer es dar al empleado un dossier con toda la información que necesita saber acerca de su movimiento, según el cuadrante en el que se encuentre después de la segmentación a que he hecho referencia. Va a ser una política flexible, clara y sencilla. Y el empleado va a estar en el centro, por supuesto, porque al final uno de nuestros principios es que el cliente es lo primero, el empleado para nosotros es lo primero, pero va a asumir responsabilidades. Va a empezar, como luego os contaré. Y por último, vamos a apalancarnos en la tecnología pues para construir métricas que nos permita aportar valor a la organización. Al final, lo que hemos tratado y estamos trabajando en ello es de crear una nueva política que trate de dar solución en la mayoría de los casos, o minimizar en el resto, como puede ser el retorno, que ya sabemos que por ahora, hoy por hoy, no tiene solución, pues los principales puntos de dolor que hemos detectado en las asignaciones internacionales. Entonces, María Eugenia, no sé si puedo poner así. Perfecto. Bueno, pues ahí está nuestro objetivo, no sé si lo podéis ver bien, pero bueno. Nosotros, como os he dicho, buscamos que la movilidad internacional se convierta en una herramienta estratégica que sirva como palanca para generar líderes globales, que sea estratégica, por supuesto, para el negocio y que nos permita atraer y retener talento, que hoy por hoy no la estamos utilizando para eso. También queremos que sea una herramienta táctica, práctica, eficiente, que nos permita transferir de forma eficaz el conocimiento, la cultura, los valores que tenemos entre todos los países y, por supuesto, que nos siga permitiendo dar respuesta eficaz también a las necesidades que nos plantea negocio ahora mismo. Y por último, una herramienta de desarrollo que tenga gran impacto en la cultura global y que nos permita el desarrollo tanto profesional como personal de nuestros empleados. ¿Pero qué ocurre? Que al cambiar radicalmente el objetivo de la movilidad internacional, también cambia la forma en la que la tenemos que gestionar. Ay, perdón, no sé. Ahí va. Vale. ¿Cómo la vamos a gestionar? Pues vamos a gestionarla apalancándonos en cuatro pilares, que son, por un lado, como decía María Eugenia al principio y que es fundamental, alinear la estrategia de negocio con la gestión del talento. Para nosotros esto es clave. ¿Por qué? Porque nos va a permitir gestionar la movilidad internacional de forma proactiva en lugar de reactiva, como lo estamos haciendo ahora. Y digo alinear la estrategia de negocio con la gestión de talento no solo para llevar a cabo la identificación del candidato adecuado, que es fundamental y que ahora muchas veces nos viene impuesto por parte de negocio, sino también pues, para crear planes de desarrollo, planes de sucesión, etcétera, etcétera. Visión de Global Mobility end-to-end. O sea, queremos que el Departamento de Global Mobility participe en el proceso end-to-end. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que al final el Departamento de Global Mobility era un departamento muy administrativo, era una oficina de movilidad muy operativa. ¿Por qué? También porque nos daban entrada en un proceso, en un momento muy puntual del proceso. Entonces, nos venía el candidato impuesto, básicamente por negocio, el gestor nos decía las condiciones y Global Mobility entraba a calcular, calcular la retribución económica que le correspondía al empleado y en su caso a resolver cualquier aspecto logístico de lo que era el movimiento, pero ya está. Entonces, ¿qué se nos echaba en cara? Pues que era una oficina muy operativa y que no conseguíamos empatizar con las necesidades que tenía negocio y, por supuesto, con las necesidades del empleado. Y es verdad, o sea, nos pasaba eso. Entonces, lo que decimos nosotros es fenomenal, pues entonces queremos estar en el proceso de inicio a fin para conseguir tener una foto del proceso en su totalidad y de esta manera vamos a conseguir empatizar con las necesidades del resto, porque si no es que es totalmente imposible, te dedicas a ejecutar y ya está. Queremos ser un socio estratégico del negocio y la única manera de conseguirlo es si conseguimos estar en el proceso end-to-end. El empleado, por supuesto, está en el centro de nuestra política. Vamos a poner un gran foco en mejorar su experiencia, que no siempre es maravillosa, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque al final nuestros empleados son nuestros mejores embajadores. Si tú tienes a un empleado contento y el empleado está satisfecho, tal, va a ser tu embajador y va a invitar a los demás a marcharse. Si el empleado llega y ve, por ejemplo, vuelve y al retorno tiene el mismo puesto que había tenido antes de irse o incluso puestos peores, pues van a ser los grandes detractores de lo que es la movilidad internacional y nadie se va a querer marchar. Entonces tenemos que mejorar su experiencia. Y por último, como os decía al principio, vamos a apalancarnos en la tecnología para crear métricas que nos permitan tomar mejores decisiones y aportar valor al resto de las áreas. Porque como os he dicho al principio, queremos ser socios estratégicos, pero eso es de palabra. O sea, si queremos realmente ser estratégicos, tenemos que aportar valor. ¿Y cómo vamos a aportar este valor al negocio? Gracias a los datos. Bueno, como os he dicho al principio, primer punto de dolor, falta de planificación, no la teníamos. Y nosotros consideramos clave contar con una planificación desde el inicio. ¿Quiénes van a ser los principales intervinientes en esta planificación? Pues por un lado va a estar el Departamento de Global Mobility, van a estar los gestores de talento y cultura y las unidades de negocio. Nosotros como Global Mobility vamos a ser los impulsores de esta planificación. ¿Y cómo? Porque vamos a encargarnos mediante alertas de dar un aviso a los gestores, de tal manera que los gestores se reúnan al menos una vez al año con negocio y hagan una planificación. ¿Y a qué me refiero por planificación? A lo que veis ahí. O sea, lo que tienen que ver es, vamos a ver, qué necesidades tiene el área ahora mismo, qué necesidades tenéis en los diferentes países, cómo vais a cubrir estas necesidades, qué retornos tenemos, qué vencimientos tenemos, qué vamos a hacer con esta gente, cómo vamos a poner en valor la experiencia internacional que han adquirido estas personas. ¿Qué roles críticos tenemos? ¿Cómo los queremos cubrir? Si queremos cubrirlos con gente de holding o con gente local. Si queremos que la gente de holding sea capaz de formar a los locales o no. O queremos tener siempre una persona de holding porque queremos un controller o lo que sea. Este ejercicio es vital y ahora mismo nos está haciendo. Y por último, como comentaba María Eugenia, tenemos que ser capaces de crear sinergias con talento. Y a mí me parece que esto lo decimos todos, pero realmente muy, muy pocas veces se lleva a la práctica. Si lo conseguimos, al final conseguiremos una política de movilidad internacional que sea un auténtico referente en el mercado. Aguantar la presión de negocio es complicadísimo. Otros puntos de dolor, poca transparencia, ya os lo he dicho. O sea, aparte del manual operativo que teníamos, lo que vamos a hacer es hacer entrega a los empleados de un dossier con toda la información. Y va a ser un dossier que está redactado de manera muy friendly y en el que le vamos a hacer responsable de muchísimas cosas al empleado. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero al final le vamos a decir, vas a tener que, imagínate, ir a la primera entrevista para ver todos tus temas migratorios. Tú eres responsable de tener tu pasaporte actualizado con más detalles. Todos esos detalles pequeños que luego dan lugar a malos entendidos y tal, todo eso va a estar por escrito. Y con eso, ¿qué vamos a conseguir? Aparte de dar transparencia, gestionar las expectativas de los empleados. Porque incluso cara al retorno van a tener por escrito, mira, las opciones que vas a tener cuando venza tu asignación van a ser las siguientes. O bien te vuelves, si tienes garantía de retorno, si estás en el cuadrante en el que vamos a desarrollar una estrategia de retorno, o bien te vuelves, o bien se te puede localizar, o bien, oye, te buscas la vida en otra empresa. Y eso va a estar por escrito, de tal manera que luego no demos lugar a mí me dijeron que cuando volviera, que nos pasa, pues iba a ser miembro del comité de dirección. Pues vamos a gestionar sus expectativas. Entorno. ¿Qué nos dicen nosotros hemos hecho un ejercicio aquí muy bueno de entrevistar a más de 45 empleados con entrevistas muy largas, de más de 2 horas, analizando sus principales puntos de dolor, ¿no? Porque al final lo que queremos es poner foco en mejorar su experiencia. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros empleados? Sí, a nosotros nos cuidáis, pero a nuestra familia nada. Bueno, pues y es muy importante para ellos, la familia, y es normal. Entonces vamos a poner foco también en el entorno familiar y vamos a proporcionar servicios como adaptación cultural al cónyuge y luego también ayuda para encontrar trabajo, porque al final tenemos que tener en cuenta que la familia, por supuesto, es muy relevante, que si la familia no está contenta, el movimiento está abocado al fracaso, seguro, y que al final, imaginaos el caso en el que la pareja renuncia al trabajo por seguir a esta persona, pues vamos a tenerles en cuenta. Y luego también vamos a proporcionar servicios clave que mejoren su experiencia. Nosotros no proporcionábamos servicios de relocation y vamos a empezar a darlos, ¿no? Para que el empleado también se pueda centrar en el trabajo y ser eficiente desde el minuto uno y no tener que estar preocupado por la búsqueda de casa, etcétera, etcétera. Formación. Para nosotros es vital la formación continua y el aprendizaje continuo. Entonces, lo que vamos a proporcionar a los empleados, que hasta ahora no lo sabían, lo tenían, pero se desconocía, por esto que os he dicho, que no se les daba la suficiente información, van a poder gozar de toda la formación que tengan los locales en destino. Todos los programas. Nosotros tenemos un programa muy potente de formación de campus y, bueno, lo tenemos en holding, pero lo tenemos en los diferentes países también. Pues van a poder hacer todos los cursos que quieran y que puedan realizar los empleados que estén en el país de destino. Y por último, ¿qué nos dicen? Que se sienten muy desvinculados, ¿no?, con el país de origen. Se sienten abandonados, pierden el vínculo, etcétera, etcétera. Bueno, pues para evitar eso, lo primero que vamos a hacer va a ser reducir la duración de todos los movimientos. Ya no vamos a tener expatriaciones de 5, 6, 7 años. Vamos a tener movimientos mucho más cortos y vamos a establecer canales de escucha periódica que impida que nuestros empleados se sientan desvinculados. Pero todo esto, como os he dicho, el asignado está en el centro, pero va a ser a su vez responsable de su propio desarrollo. Esto es una tendencia que tenemos ahora mismo en talento y en cultura a nivel global. Nosotros somos los empleados somos responsables de nuestra propia carrera y de nuestro propio desarrollo profesional y nosotros queremos darle un rol principal al empleado en asignación internacional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en primer lugar vamos a empezar a publicar los puestos internacionales que hasta ahora no se publicaban, se daban a dedo, o sea, al final era el de negocio, decía yo mando a esta persona porque es de mi confianza, basado en capacidades técnicas generalmente, cuando nos hemos dado cuenta que para que la asignación tenga verdadero éxito no solo son importantes las habilidades técnicas, sino también las soft, como pueden ser pues, la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la toma de decisiones en entornos complejos, la gestión de la incertidumbre, etcétera, etcétera. Y luego no solo eso, sino que va a poder apuntarse a los puestos internacionales porque, como os digo, se van a tener que publicar y luego va a ser corresponsable de muchos procesos, por ejemplo, el seguimiento. No toda la responsabilidad va a estar en el banco, sino que tu empleado también vas a tener la obligación de mantener ese contacto. O sea, ya no va a ser el banco se olvida de mí, me siento desvinculado, no. Tú también tienes que ser proactivo en esta relación. Entonces tú cada vez que vengas al país de origen vas a tener que sentarte con tu gestor, vas a tener que ir a visitar a tu unidad de origen, vas a intentar mantener el vínculo con tus compañeros y eso va a estar por escrito también, va a ser una obligación del empleado. Y lo mismo pasa con el retorno. Por supuesto que el retorno no tiene solución ahora mismo y es una gran preocupación que tenemos todos, pero con una buena planificación se puede tratar de minimizar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros nos vamos a imponer obligaciones por parte del banco, pero también el empleado va a tener la obligación de que al menos 6 meses o 1 año, si están en Estados Unidos, por si acaso tienen que obtener la green card y se tienen que localizar, va a tener que estar encargado de empezar a moverse y empezar a poner en valor toda la experiencia internacional y todas las habilidades nuevas que ha adquirido en esta asignación. Y luego, pues por último, va a ser también responsable de muchas veces elegir las ayudas que más le convengan, que también vamos a tener un programa de ayudas especial en el que el empleado va a tener voz y voto. Nosotros al final creemos que el empleado en asignación internacional es un elegido. Es un elegido, entonces va a poder disfrutar de una experiencia única y tiene que ser consciente de ello. Y eso va a estar reflejado también en el manual. Eres una fortuna. Tienes mucha suerte de poder disfrutar de esto. Por último, como os decía, nuestro proyecto de movilidad internacional engloba todos los conceptos que veis aquí. Pues cultura global, estrategia, transparencia, carrera, planificación, retorno, un programa de mentoring que también tenemos previsto, la segmentación de la plantilla, etcétera, etcétera. Para nosotros, la movilidad internacional es una pieza fundamental dentro del puzzle de la gestión del talento y queremos desarrollar una política que va a ser una política viva, que si nos damos cuenta que se puede mejorar, la vamos a mejorar. No nos vamos a apalancar en lo que como veníamos haciendo hasta ahora. La política dice tal. No, si la política de repente no se adapta a la realidad del momento, cambiaremos la política. Va a ser un documento totalmente vivo porque al final se trata de crear una política que cubra las necesidades de negocio, que solucione o minimice los puntos de dolor que hemos detectado en el empleado y que sea una verdaderamente estratégica para lo que es el grupo. Nosotros creemos que el cambio es muy necesario y que va a aportar muchos beneficios tanto al banco como a los empleados. Muchas gracias. Gracias, Elena. Ahora que, sobre todo muy interesante esto que dices, ¿no? Que la política se va a ir adaptando, evolucionando, porque antes sí. Se hacían las políticas de movilidad y duraban allí toda la vida. Toda la vida. Y bueno, estamos en constante cambio, con lo cual sí. Eso es muy interesante. Yo quería hacerte una pregunta, que bueno, sabemos que en el sector financiero sí. Es complicado el atraer sobre todo a las generaciones, los llamados millennials. Uh-huh. ¿Cómo estáis trabajando esta parte o si tenéis alguna iniciativa para atraer estos millennials, además para experiencias internacionales, o si están más dispuestos a trabajar? Bueno, como os he dicho, ahora mismo hay una... Si vais a los datos y a los estudios, lo que vemos es que es muy curioso que en el sector financiero el uso principal de la movilidad internacional es para generar los líderes del futuro, para atraer y desarrollar talento, y creo que la tercera era para crear una identidad global. Pues ahora mismo en el banco no tenemos ningún movimiento cuyo objetivo sea alguno de estos tres. O sea, tenemos que empezar a potenciarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues creando programas de desarrollo. Queremos atraer al talento junior, ofreciéndoles una experiencia internacional y luego también al talento que tenemos ahora mismo en la casa. Tenemos un montón de... Lo que pasa es que no lo sabemos, o sea, no lo sabíamos. Tenemos un montón de empleados que están deseando vivir una experiencia internacional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues crear un pool dentro de la casa, o sea, dentro de nuestro banco, y ver qué empleados se quieren ir, porque además nos va a servir no solo para crear programas de desarrollo, sino también para elegir al candidato adecuado, porque ya cuando te venga a negocio y te diga, oye, que fulanito es la persona adecuada, y encima le tienes que dar estas condiciones porque es la única persona que se va a ir a este país, y tú dices, no, perdona, es que tengo aquí una lista de personas que tienen un perfil maravilloso, que están deseando irse, que no tienen una madre enferma, que no le estás presionando para que se vaya, sino que se quieren ir ellos. Y que si conseguimos esto realmente, los movimientos van a ser exitosos, no vamos a tener ningún fracaso. De eso se trata, ¿no? Estamos trabajando en ello, es que de todas maneras es todo, como os he dicho al principio, estamos inmersos ahora mismo en un proceso de transformación y de cambio. Muy bien, seguro que lo conseguís. Poquito a poco y paso a paso. Muy bien. Gracias. Bien, gracias, Elena. Vamos a continuar con Alfonso Jiménez, socio y director de People Matters, que nos va a hablar también de un tema muy complementario, ¿no?, del perfil directivo y los principales retos. Alfonso. Pues nada, muchas gracias a los organizadores y encantado de estar con todos vosotros, ¿no? La perspectiva de una consultora es ver las cosas un poco desde fuera, ¿no?, y tener una visión general de los temas. Nosotros no tenemos un servicio especializado en el ámbito de la movilidad, ya lo pongo por delante, pero sí tenemos un montón de puntos de conexión con algo que nos parece clave en la gestión del talento, como es la movilidad. ¿Alguna reflexión previa? ¿Por qué la movilidad? Bueno, la movilidad está, o tenemos que hacer movilidad de personas, porque estamos en un entorno cada vez más global, los negocios cada vez son más globales, ¿no? La globalización llegó tarde a nuestro país, como todos sabemos, de tal manera que las primeras experiencias de movilidad fueron de nuestro país fueron como receptivos, como país receptor. Durante los años ya 60, sobre todo los años 70 y 80, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando empecé en el mundo de la consultoría, en los años 80, finales de los 80, me llamaba la atención que un porcentaje muy alto de CEOs en nuestro país eran extranjeros, porque eran los que lideraban las subsidiarias multinacionales en nuestro país, ¿no? En el caso español tendríamos que remontarlo, siempre hay excepciones de compañías que desde siempre han tenido una vocación, bueno, de presencia en mercados internacionales, en algunos sectores, muy especialmente, por ejemplo, en Cataluña, en País Vasco, en Madrid menos, pero lo que sí es verdad que a partir de los 90 empezaron las grandes compañías pues, a hacer programas de, o proyectos de internacionalización, es decir, y empezaron a acercarse al mundo de la movilidad pues, pues un poco con ensayo y error, ¿no? De hecho, una de las ideas que quería transmitiros es que creo que, y luego os daré algún dato, que no se han aprendido todas las lecciones de movilidad de las grandes compañías internacionales que llevan años haciéndolo en nuestras prácticas al día de hoy, ¿no? Y luego os pondré algún ejemplo de un estudio relativamente reciente que hemos hecho que demuestran que alguna cosa no la estamos haciendo bien del todo, ¿no? El segundo movimiento, ¿no? Pues ya se produce, como decía, en los años 90, donde grandes compañías, fundamentalmente por el proceso de privatización que se hizo sobre todo en la segunda mitad de los años 90, y se gana tamaño y se empieza a salir, ¿no? Pero ha sido realmente la crisis económica la que ha explotado las necesidades de internacionalización de nuestras empresas. Es decir, la mayor parte de las compañías, llamémosle, de ser social en España, pues se han internacionalizado pues, muy recientemente. Es decir, estamos... y bueno, fue cuando pues, la balanza de pagos se cambia, ¿no? De una manera importante. Teníamos un déficit de, pues, en el año 2007 muy importante de balanza de pagos, casi un 10% de diferencia, ¿no? Y a partir de ese momento, pues como el mercado local está plano y bueno, pues tenemos que salir fuera, ¿no? Y cuando muchas compañías y ya incluso pymes se acercan al mundo de bueno pues de los negocios internacionales, ¿no? Entonces, una idea, y es que hoy es muy difícil hacer un negocio que no tenga conexiones internacionales. Es decir, estamos en un entorno donde tenemos que hacer acuerdos internacionales, bien sean con clientes, bien sea como proveedores, con proveedores, parte de nuestra tecnología será hecha en otros sitios, con parte de nuestros clientes y, por lo tanto, nuestros ingresos van a venir de otros sitios. Pero no solamente eso, sino que incluso alianzas y otros formatos de relación pues de una empresa pues se va a tener que hacer en un entorno global. Hoy prácticamente es imposible que una compañía tenga todos sus clientes locales, todos sus proveedores locales y todos sus amigos y su ecosistema local. Es prácticamente imposible, ni siquiera la administración pública seguramente tendrá tecnologías de otros entornos. Es decir, que de alguna manera necesitamos no solamente directivos, sino también profesionales, digamos, con mente, ¿no? Global mindset, ¿no? Con una mente global, con una visión global de los negocios, ¿no? Paso a otra idea muy relacionada con esto. La experiencia de movilidad tiene dos funciones desde mi punto de vista, ¿eh? Una es cubrir una necesidad. Oye, tenemos que hacer un proyecto, tenemos que hacer un acuerdo, tenemos que vender un proyecto en Arabia, tenemos que cubrir una necesidad funcional, o podemos verla como una experiencia transformadora, ¿eh? Como una experiencia transformadora de la persona, ¿no? O personas que participan en esa experiencia internacional. Tenemos que cubrir los dos objetivos, ¿eh? Pero tenemos que ser muy conscientes que las personas que pasan por experiencias intensas de movilidad internacional cambian. Es decir, pasan como a otra dimensión, saltan. Es uno de los elementos que más desarrolla posiblemente a un profesional, ¿eh? Un profesional y a un y por supuesto a un directivo. Y por lo tanto, es un instrumento de desarrollo, como tú misma has dicho anteriormente, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues que tiene que tener, que lo tenemos que tener en cuenta, es decir, que tenemos ahí un instrumento pues posiblemente más potente que la formación, ¿eh? Posiblemente más potente que otros instrumentos de desarrollo, como puede ser el mentoring, coaching, etcétera, que para desarrollar a nuestros equipos, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más podamos expandir o ofrecer esa opción a mucha más gente, pues vamos a tener mejores gentes en esto. Y luego voy a dar un dato que demuestra que eso es así. Yo creo que es muy interesante, yo no sé si en los foros que participáis los expertos en el día a día de la movilidad hacéis, pero yo creo que en España merecería la pena hacerse un experimento. Y es cómo cambia el profesional directivo antes y después de su primera experiencia internacional intensa, es decir, que pongamos un determinado tiempo, un año, ¿no? Por ejemplo, porque estoy convencido que los resultados es que la persona que se va es distinta a la persona que vuelve, ¿eh? El profesional que se va es distinto al que vuelve y que va a aportar mucho más valor una vez que pasa por esa experiencia internacional, ¿no? Tenemos que lograr que haya más gente con esa visión global y, por supuesto, que nuestros líderes de compañía tengan esa visión global, es decir, por lo tanto, que hayan pasado por una experiencia internacional, ¿eh? Por una experiencia de movilidad internacional. Otra cosa, ¿eh? Tenemos un problema en nuestro país y es que es antinatural la movilidad, es decir, no, en general tenemos más resistencia a la experiencia internacional que otros países. Podemos decir, bueno, ¿por qué? Porque nos gusta nuestro país, etcétera, etcétera. De hecho, sabéis que hay muchos directivos que con sus multinacionales salen fuera y al cabo de un cierto tiempo vuelven y desgraciadamente no vuelven a su compañía, sino que están buscando otras oportunidades en el mercado. Es bastante frecuente, ¿no? Una persona, pues yo qué sé, de una multinacional global que se va a otro sitio, que está pues, en México durante un año, al cabo del año está aplicando a los headhunters locales para que le busquen una oportunidad. Es decir, que es algo que tenemos que forzar y que sabemos que por ejemplo, y esto se puede mostrar con datos, o sea, España es el país que menos personas con la ciudadanía española del mundo, pues vive fuera de su país. En fin, y nos comparamos simplemente con nuestros vecinos, que es Portugal, o con Italia, o con Inglaterra, incluso con Inglaterra. Es decir, y tenemos muchos más casos de gente en otros mercados. Es decir, tenemos muy pocos españoles viviendo fuera de España, ¿no? Es decir, que hay mucho apego al retorno, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que otra de las ideas que queríamos compartir es que esa predisposición a la movilidad es algo que ya no solamente es un tema de trabajar con los que ya están dentro, sino que puede ser un criterio importante en los procesos de reclutamiento y selección, ¿eh? Tenemos una gran ventaja, una gran ventaja oculta, y es que somos el primer país de movilidad internacional previa al trabajo, el primer país del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un instrumento magnífico que ha sido los programas de Erasmus. Erasmus es la gran inversión europea, es la gran partida de gasto de la Unión Europea para fomentar que los universitarios españoles, también de formación profesional, incluso por programas de voluntariado, pues puedan estar durante sus estudios universitarios un tiempo fuera, ¿no? Pues un curso académico, un cuatrimestre fuera. Bueno, somos los líderes de ello. No porque los españoles queramos irnos fuera, sino porque somos tremendamente atractivos como receptores. Tenemos mucha gente de toda Europa y de fuera de Europa que quiere venir a pasar un curso académico a nuestro país. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de casi 40.000 personas solamente que vienen fuera todos los años. 40.000 estudiantes vienen a nuestro sistema educativo y aproximadamente la misma cifra, pues son programas simétricos, ¿no? Aproximadamente la misma cifra son los españoles que salen fuera, ¿eh? Es decir, tenemos un movimiento anual de 80.000 personas que vienen o que salen y que no lo ponemos en valor. ¿Cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que el joven que sale fuera quiere luego trabajar en empresas que les facilitan movilidad. Y eso es, aparte de que aprenden idiomas y aparte, una cosa muy importante es que cambian la mente. Mirad, en el año 2005 una universidad alemana hizo un experimento muy interesante. reunió a empresas alemanas y le dijo, oye, dame tu perfil de competencias de reclutamiento de gente joven. Sacaron una serie de competencias. Bueno, pues capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, bueno, las que podríamos hacer si en esta misma sala en un momento pusiéramos las competencias de todos. Bueno, entonces cogieron las que eran comunes, es decir, los elementos comunes, que serían más o menos las que os estoy contando. Y entonces hicieron un experimento muy curioso. Escogieron a estudiantes de 5 países europeos, no estaba España, pero era Alemania, Inglaterra, bueno, 5 países, y cogieron a estudiantes de distintas titulaciones en el último curso, ¿vale? Y a esos estudiantes que iban a incorporarse al mercado de trabajo, les hicieron un assessment center de esas competencias y demostraron que la variable que mejor discriminaba para ser los mejores en las competencias que las empresas buscaban, que no eran conocimiento técnico, sino que eran capacidad de adaptación, flexibilidad, aceptación de la diversidad, etcétera, etcétera, eran los que habían tenido una experiencia de movilidad internacional. Es decir, conclusión, los alumnos que participan en una experiencia de movilidad internacional de manera temprana, normalmente con 21 o 22 años, son gente que tienen un perfil competencial más potente que los demás. Es nuevamente ese salto, esa dimensión que la experiencia internacional siempre da, o bien de manera temprana cuando eres un estudiante, o bien de manera profesional cuando ya estás en una compañía. Cuando es una experiencia, yo la podría denominar una experiencia transformadora del profesional y del directivo. Y por supuesto también del estudiante. Por lo tanto, si somos una compañía, Santander, BBVA, es una compañía importante, me parece muy relevante la captación de alumnos internacionales que sabes que siempre van a estar dispuestos a esa experiencia internacional, ¿no? Y además que van a ser muy buenos profesionales porque tienen un set competencial claramente distinto. Nosotros ahí vimos ese dato, un estudio posterior de la Unión Europea en el año 2015, se llama Erasmus Impact Study, ¿no? Pues demuestra nuevamente eso, que eso es así, ¿eh? Por ejemplo, se les hace un track record de su carrera profesional, no solamente ya cuando ante su primer empleo, sino durante toda su vida laboral, y lo que te das cuenta es que son profesionales de más éxito. Es decir, de más éxito, con mejores puestos, con periodos muy cortitos, mucho más cortos que los estudiantes locales, llamémosles así, y en cuanto a paro, y por lo tanto son gente que tiene, bueno, pues más éxito, más niveles de renta, más patrimonio final, etcétera. Ya llevamos más de 50 años con, perdón, de 30 años con los programas estos en Europa. Mientras está Europa, yo creo que este es un tema que tenemos que beneficiarnos, ¿no? Nosotros decíamos, trabajamos para un grupo de 14 compañías españolas, entre ellas, por ejemplo, el Santander, ¿no? que nos acompaña, y hemos creado una iniciativa que se llama Recruiting Erasmus, precisamente para identificar ese talento internacional que se está produciendo en nuestro país, ¿no? Eso como idea, ¿no? También otra idea, ¿no? En el año 2016 nos pidió el Foro de Marcas Renombradas hacer un trabajo sobre cómo se gestionaban los temas relacionados con el mundo del talento en los procesos de internacionalización. Hicimos un trabajo con una encuesta y con una serie de sesiones de entrevistas de profundidad con aproximadamente 100 compañías, 90 y tantas compañías grandes españolas, ¿no? Y lo que nos dimos, y bueno, preguntábamos muchos temas, pero hubo una pregunta muy interesante que quería compartir con todos vosotros, ¿no? como expertos del mundo de la movilidad, ¿no? Una de las preguntas es ¿qué competencias o qué rasgos son clave para la elección de las personas que participan en los programas de movilidad internacional, ¿no? Y entonces nos han salieron unos resultados que, por cierto, el estudio, si Fran, si está a vuestra disposición, lo podemos colgar o compartir con todos, ¿no? Nos salió un resultado realmente preocupante, ¿no? Y es que la primera cosa que las empresas decían que era importante era conocimiento de la empresa y especialmente ser gente de confianza, ¿no? Es decir, se busca al hombre de confianza, porque tú lo que estás buscando es alguien de hombre o mujer de confianza, porque lo que estás buscando es como, bueno, pues tener alguien que, bueno, pues que no te líe un problema, alguien que conozca el negocio. Y la segunda competencia que se busca es el conocimiento del negocio. Quiero expandir un negocio, que es mi negocio, lo que quiero es llevarlo a otro sitio. Cosas curiosas, por ejemplo, no preocupaba, o solamente el 3% indicaban que la predisposición personal y familiar a la movilidad internacional era un issue. Solamente el 3%, cuando todos sabéis que estáis en el día a día, tú misma lo has comentado, que al final es el lío, es decir, al final es, oye, pues no sé qué, tal, y por eso tienes que montar los servicios de relocation, etcétera, ¿no? Es decir, que, sin embargo, esta misma pregunta en estudios internacionales, los criterios son distintos. Por ejemplo, gente flexible, gente, a ser posible, que conozcan los mercados de destino, gente que sea muy adaptativa a la diversidad, que sea inclusiva, porque tienes que ir con una actitud no imperialista a los temas, ¿no? Si tú eres un hombre de casa y crees que lo de la casa es lo bueno y lo demás es malo, vas a tener prejuicios a cualquier idea, a cualquier iniciativa local que vayas a gestionar, ¿no? Bueno, esto es simplemente como curiosidad, ¿no? Y me parece que es importante realmente cuando se buscan los candidatos para los proyectos y las iniciativas internacionales, cómo son nuestros criterios de selección de los candidatos, ¿no? Y es verdad, yo, por ejemplo, analizando muchos de mis conocidos del mundo directivo, veo que hay mucho de buscar a esa persona de máxima confianza, independientemente si tiene las competencias o si pasa por los procesos técnicos de identificación, ¿no? Entonces, creo que de eso hay que huir. Y es lo que me refería, que tenemos que aprender un poco más de y valorar más los temas, por ejemplo, los temas culturales, la adaptación cultural, la formación en la cultura a la que vas, ¿no? Y vayas donde vayas, no es un tema de idiomas. Vas a Latinoamérica y también tienes que tener una adaptación cultural a Latinoamérica. Tú, nuestra manera de hablar, somos mucho más agrios. Algunos me estaréis viendo y me dirá, este se levanta enfadado por la mañana. Pues que es nuestra manera de hablar. Y, sin embargo, un latino pues hubiera hablado en un tono y de una manera distinta, ¿no? O al revés, cuando somos receptivos de profesionales y directivos de un entorno, aunque sea en castellano, tenemos que saber que son distintos. Ese tipo de cosas nosotros son tonterías, iba a decir otra expresión, pero bueno, son tontunas, ¿no? Y no le damos valor a ese tipo de cosas. Y sin embargo, en las multinacionales hay entrenamiento, se preocupan porque en gran parte el éxito de la operación tiene que ver con eso, ¿no? Finalmente, también alguna idea. Cuando queremos ir hacia firmas globales, no se trata de crear en nuestra sede central o en nuestro país central gente que quiera ir a los territorios conquistados, ¿no? Es decir, se trata también de hacer movilidad entre países. Es decir, y una cosa que es muy valiosa es traer talento, llamémosle local, a nuestros servicios centrales. Yo, por ejemplo, que estoy todos los días en las sedes de las grandes compañías españolas, pues veo poca diversidad multicultural en nuestras sedes corporativas. ¿Qué queréis que os diga? Es decir, pues un porcentaje altísimo, pues somos españoles que estamos en la sede corporativa de nuestra corporación. Sin embargo, en entornos, en compañías pues norteamericanas, pues ves mucha más diversidad en su sede corporativa. Es decir, bueno, te toca un norteamericano, pero te puede tocar un chino, un coreano o un italiano. Es decir, hay mucha más diversidad, ¿no? Y finalmente, la última cosa es que estoy muy de acuerdo con una cosa que has comentado anteriormente, y es que tenemos que pasar de visualizar la movilidad como un tema transaccional, un tema administrativo, un tema de conseguir papeles, de no sé qué, del relocation, de la compensación, de la expatriación, de la fiscalidad, etcétera, que es importante, ¿eh? Que eso tiene que estar bien y tiene que estar ordenado y lo tenemos que hacer bien y tenemos que ir. Pero tenemos que pasar a crear una estrategia de movilidad que primero nos permita, y vuelvo a la primera de las ideas, nos permita conseguir los dos objetivos. El objetivo de cubrir nuestras necesidades de expansión de nuestro negocio, de negocio, pero también que nos permita gestionar la movilidad como un instrumento de transformación del talento de nuestros profesionales y nuestros directivos. Y yo creo que tenemos que dar ese salto, es decir, asumir que esa persona que nosotros estamos mandando, es muy bien que ven los papeles y tal, es como lo de la nómina, la compensación, pasa lo mismo, ¿no? Que esa persona que estamos mandando, cuando vuelva es otra persona, es otra persona, porque ha tenido una serie de experiencias que son transformadoras de su perfil. Y bueno, pues nada más, algunas de las reflexiones en base a nuestra experiencia. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Alfonso. Muy interesantes los datos que nos das. Además, se va repitiendo un poco, ¿no? Adaptabilidad, flexibilidad, diversidad, la estrategia, ¿no? Negocio y talento. Y sí, si nos podrías dar el estudio, lo colgamos en la sección de Global Mobility, en www.fororecursoshumanos.com. Perfecto. ¿Vale? Continuamos con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation Services, y que nos va a comentar sobre el poderoso o el potente engagement de la expatriación. Adelante, Fede. Yo me voy a levantar con vuestro permiso porque es que estoy acostumbrado. Perdón. Ah, sí, esto lo manejo desde aquí o desde aquí. Sí, hacia abajo. Hacia abajo para. Así empezamos. Pues no. Tú que lo manejas mejor. Me voy a venir aquí para fastidio del cámara, pero es que si no me muevo, con esto de la movilidad hay que moverse, porque si no es todo como muy teórico. En cualquier caso, yo tengo... ¿cómo se...? ¿Ya se mueve? Vale. Perfecto. Ah, vale, que es que no se ve... Bueno, tampoco es tan importante lo que voy a enseñar, ya lo sabéis, pero la buena y la mala noticia, para empezar de alguna manera, la buena es que voy a ser corto, porque ya habéis dicho prácticamente las cosas más interesantes que había que decir. La mala, pues que no voy a decir nada nuevo, porque lo que voy a contaros es lo que vosotros nos habéis contado en este estudio de movilidad, que lo tenéis a la salida y para los que no os haya llegado y que es fruto de... Bueno, pues de esas 100 en preguntas que os trasladó hace unos meses, algunos habéis contestado amablemente sobre temas de movilidad y, bueno, pues ya son casi, la verdad es que son casi 5.000 empresas las que han participado multinacionales en estos últimos años en esta encuesta de globalidad. Yo lo único que he hecho ha sido captar un poco esa información, hemos parametrizado los contenidos, pues para darles un poco de forma, pasárselo a nuestros expertos, que, bueno, pues hay profesores del IES, algunos profesores que también en Singapur, la Universidad de Singapur, gente que está muy en el mundo de la movilidad, para que nos resalten y nos digan qué es lo más importante. Nosotros lo hemos centrado este año en cuatro grandes apartados. En fin, cuando lo abordéis un poco los que no habéis hecho todavía el ejercicio de acercaros a la encuesta, que... pues un poco son los mismos que habéis comentado. Por un lado, el tema de riesgos, las cosas que os preocupan, ¿no? El tema de los riesgos, el compliance, el hacer las cosas como hay que hacerlas. El tema de la transformación, que Alfonso nos ha trasladado tan fantásticamente. Hemos metido un poco el tema del futuro. Hemos sacado la bola de cristal para ver un poco qué es lo que decís que va a pasar en los próximos años. Y el que yo he elegido hoy en concreto, que era el tema del talento, ¿no? Bueno, el título de la conferencia me lo ha cambiado un poco María Eugenia, ella dice que no, pero yo estoy convencido de que sí, estoy buscando los datos porque ella ha puesto el poderoso engagement, ¿no?, de la movilidad, y yo había puesto el tentador engagement, ¿no? Y digo tentador porque me parece más persuasivo, es decir, la movilidad internacional, bueno, pues es poderoso cuando la empresa te manda de manera obligatoria, pues porque hay que sacar el negocio y no hay más tutía, decía, hay que irse y punto, te tocó y te pones un poco el casco y te vas donde te toque, ¿no? Hemos vivido unos años desesperantes en España, por desgracia, también Alfonso nos lo contaba antes, que nos han obligado a salir y a sacar mucha gente fuera, hemos perdido mucho talento. Pero también es cierto, y yo creo que hay otra versión, que es la que comentabais también vosotros desde el BBVA y que se está implementando, que es la de promover talento precisamente desde la movilidad internacional. Es decir, que la movilidad internacional sea un instrumento para desarrollar talento, ¿no? Sabemos que no sirven todos, y eso es cierto. Lamentablemente, vosotros mismos en las encuestas nos decís que hay un 15% de fallos, ¿no? De alguna manera fracasa. Bueno, vamos a ver un poquitín a lo largo de vuestras respuestas también cómo eso se puede evitar. Pero hay un tema que está claro. Las nuevas guerras mundiales económicas se plantean en términos de talento. Es decir, hoy ya no estamos... Bueno, sí, los datos, ahora estamos con el tema del compliance y de intentar hacer muy bien todo el tema de la regulación de datos y la información. Pero el talento hoy, pues es una auténtica guerra y tenemos que estar armados, preparados, pues para para librar esa batalla en condiciones, ¿no? Y vosotros sois, los que estáis aquí, en el fondo, los más cercanos a esta guerra, ¿no? Los que tenéis las mejores armas para manejarlas, ¿no? Hoy es difícil conseguir gente. Gente con ese skill, ¿no? Fijaros, en junio de 2017, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos decía que había 6 millones de open jobs, es decir, puestos de trabajo que no se cubrían. No se cubrían. Es cierto que también los americanos tienen esas bolsas de talento, como es el Silicon Valley, donde bueno, después también leían 92 meses seguidos bajando el paro llevan, ¿no? 92 meses seguidos, cualquiera que se lo diga, pues dicen, no hay nadie ya en el paro prácticamente, ¿no? Pues no, todavía hay gente, pero son potentes imanes que están atrayendo talento constantemente de aquí, del barrio de al lado, de nuestras oficinas, de nuestras filas, de los que necesitamos a nuestro lado para sacar adelante el negocio. Entonces, a esta gente tenemos que defenderlos, o tenemos que atraerlos también nosotros, ¿no? Decía, 15% según vuestros datos, no por falta de conocimientos, como decíais antes, no, no es un tema técnico. Lo que falta muchas veces es ese soft, ese skill soft, ¿no? Esas habilidades que hacen que una persona sea pues, adaptable o tenga esa capacidad de motivarse para trasladarse o para mantenerse, ¿no? Bueno, vuestro trabajo, yo entiendo que es exactamente ese. Evitar ese fracaso costosísimo y de esa manera no lo reflejáis en las encuestas, ¿no? Pero luego también hay que retenerlo, efectivamente. La vuelta, como bien decías, es una asignatura pendiente. Los que ya llevamos muchos años en este invento sabemos que es la tradicional asignatura pendiente. Pero sé que hay mucha gente que lo hace muy bien. Yo he oído casos como el de Nestlé, por ejemplo, que empiezan a mover muy bien este tema de la vuelta como... Bueno, pues un par de años antes de que acaben los procesos se finalicen los procesos de expatriación. En fin, hay gente que lo está haciendo muy bien. Hay cosas que he oído por ahí en los foros que vosotros nos transmitís en las encuestas, ¿no? Yo siempre me acuerdo, porque ya empieza a ser como el abuelo por retas, tengo anécdotas de... Hace años, el director de movilidad, no, de recursos humanos, de una importante multinacional de la tecnología, que hoy ya no es tan importante, decía que... Él no quería a los expatriados, porque los expatriados son gente muy complicada, gasta mucho, no se adaptan nunca, siempre están generando problemas, van de no se sabe qué, y al final se te van, decían, y es verdad, efectivamente, es decir, estamos generando talento para que al final se vaya, pues fantástico, ¿no? Ideal, este es el negocio del siglo. Entonces, se lo facilitamos a otros, ¿no? Pues no tenemos cómo retenerlos. Nos manda una persona que cuando vuelve es distinta, pero además es que es mejor. Sí, es que lo bueno es que cuando vuelve es mejor, porque hemos dado entrenamiento, hemos invertido, ha hecho un montón de cosas. No podemos perder ese talento y eso es lo que vosotros decís, ¿no? Y cómo manejarlo, ¿no? Bueno, pues con esa diversidad cultural que también ha salido antes, ¿no? La diversidad cultural, porque sin diversidad es que no hay mejora, eso es evidente. Si todo es igual, pues ¿qué va a cambiar? La diversidad es imprescindible, ¿no? Decía Peter Lack, que es el manager directo de Accenture, ¿no? Pues lo mismo que decía antes Alfonso, si nuestras empresas son globales, nuestra gente también tiene que ser global. Es evidente, no tiene sentido. Bueno, en España los bancos, la verdad es que lo habéis hecho muy bien, a pesar de que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar, pero es cierto que ya no hay nada más que ver la cuenta de resultados, ¿eh? Y te das cuenta de dónde viene el beneficio. Hay cosas muy interesantes que se están haciendo y se seguirán haciendo, gracias a Dios, esa diversidad que nos permite la internacionalización, pues, bueno, yo no he pasado ni una diapositiva, pero si pasas una, lo tengo aquí, ¿no? Esto es aquí. Si pasamos una de ellas, pero hacia el otro lado, vemos que nosotros estamos acostumbrados a ver esa expatriación de nuestros iguales, ¿no? La expatriación del hombre blanco que decíamos antes. Pero fijaros, en el año 70-90, que comentaba antes, pues este era los típicos flujos de movilidad, es decir, se movía ¿de dónde? De Estados Unidos, fundamentalmente. Alguna cosa de Australia, en fin, pero porque los australianos son capaces de cualquier cosa, pero hasta el 2010, y en del 90 al 2010, ya empieza a haber un cierto salto en esa movilidad. Pero es que, fijaros lo que se avecina en el 2020, ¿no? En el 2020 esto ya no se parece en nada. Es decir, viene gente que son muy distintas. pero con culturas muy distintas, con dinero muy distinto, también tiene su dinero. Pues los chinos tienen un dinero que, en fin, que a todos nos interesa, pero también nos interesa adaptarnos y entenderlos, sus estilos, ¿no? Porque son estilos a los que no estamos acostumbrados, mentalidades, formas de hacer, ¿no? Nosotros trabajamos para distintas empresas y, bueno, eso se ve muy bien en la encuesta de movilidad. Os animo, pues claro, nosotros tenemos también una visibilidad o una visión concreta de lo que está pasando en nuestro entorno, pero como esto lo reproducimos en muchísimos países, pues es interesante ver cómo lo ven los chinos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo entienden ellos esto de la globalización? O cómo lo ven incluso los rusos, que también son muy imperialistas dentro de su estilo, ¿no? Bueno, esta diversidad cultural, más allá de que, por supuesto, es rentable y es fundamental para poder crecer y para poder entendernos, es uno de los elementos claves en el proceso que vosotros mismos habéis dicho. Luego planteaba María Eugenia el tema de los millennials. Bueno, y aquí hay otra buena noticia. Y yo, en ese sentido, también tenía preparado una diapositiva, que no es esta, sino la contraria. Y es que la buena noticia es que los millennials ya vienen con esto de fábrica. Es decir, el millennial es una persona que le gusta la cosa internacional. La carrera internacional le atrae porque son más flexibles, porque son más curiosos, porque sois más adaptables. Aquí veo algunas caras en ese sentido. En fin, además, otra cosa más interesante, el millennial, por lo que vosotros decís en la encuesta, no ve, y también lo reflejaba ante Alfonso, no ve la expatriación como un premio, sino como una necesidad. Es decir, el problema ahora ya no es que lo que uno se puede imaginar es que puede llegar a ser líder sentado en el sofá, en el sillón de la oficina, en el mismo sillón, en la misma oficina, desde que nace hasta... No, los líderes no se forjan ahí, evidentemente. Ahí hay una... Esa exposición temprana a la expatriación genera una plasticidad cerebral, una adaptación a los mercados, porque los mercados futuros no sabemos cómo van a ser, si son impredecibles. Entonces, cuando tú te enfrentas a una situación límite en un país donde la situación es mucho más hostil que lo tradicional que tú manejas, lógicamente ahí se generan esos skills que son fundamentales, ¿no? En fin, la mala noticia es que a estos chicos hay que atraerlos porque son muy poco leales. Y hay que estar constantemente atrayéndolos, hay que estar constantemente motivándolos. Y no basta con decir, no, yo le hago un contrato aquí, lo blindo y... ¿Lo blindas de qué? Pues si los contratos lo hacen por el móvil. Si es que a partir de ahora están 20 minutos en la empresa, en un proyecto que les interesa y si no están muertos. Hay que volver a pescar, hay que volver a traerlos. ¿Con qué? Pues precisamente con eso, con unas políticas, con unos procedimientos que constantemente sean atractivos y disruptivos, ¿no? Yo no sé si en la sala hay algún headhunter, que en fin, si no hay mejor, le pido perdón si alguno. Pero la verdad es que hoy uno se mete con el premium del LinkedIn y ¿para qué hace falta un headhunter si tiene miles de currículum a la mano, ¿no? Es decir, eso es un tema efectivamente absurdo. Pero también es cierto que nunca fue tan difícil encontrar gente. Es decir, es que hay muchísima gente disponible, pero es dificilísimo encontrar la persona adecuada. Y ese problema que vosotros nos trasladáis en la encuesta demuestra que no es suficiente con encontrar a la gente. Ese atraerlos. Antes salía el tema, porque la verdad es que es apasionante para vosotros. Los departamentos de movilidad, yo he visto también un poco cómo se ha ido transformando, ¿no? Pero no son departamentos de secretarias para eso. Pues no, pues que no tiene los papeles, que le busquen la mudanza, que le hagan no sé qué. Perdona un momento, que nosotros, con todo el perdón para las secretarias, el departamento de movilidad tiene que estar en contacto con el CEO, trabajando sobre la estrategia, produciendo números interesantes y reportes que realmente le cautiven al consejo de administración. Por ejemplo, valorando el rollo, lo que decía Alfonso antes, valorando qué es lo que estamos haciendo y pudiéndolo demostrar con cifras. No, es que nosotros somos muy buenos. A ver, nosotros hemos dicho antes, somos artistas de la persuasión, pero no artistas de circo todo el día y para no caernos, intentando hacer equilibrios con unos y con otros. La presión de negocio, por un lado, la presión de... perdón, nosotros estamos intentando darle un valor añadido a este talento que lo tenemos tan cerquita, que lo tenemos que analizar, que lo tenemos que catalogar y que lo tenemos que gestionar para que realmente sean efectivamente nuestros mejores embajadores, ¿no? Bueno, en los próximos 2 años, dice Pricewaterhouse, que se va a multiplicar un 50%. Pues una de dos, o multipliquéis por 2 vuestros departamentos o tenéis un problema. Bueno, también lo podéis externalizar. Nosotros encantados de que nos deis todo lo que os sobre. Para eso estamos, ¿no? Para hacer de secretarias en ese sentido. Pero sí que es verdad que los nuevos líderes, y es lo que vosotros apuntáis, insisto, necesitan esa exposición temprana, tener esos entornos complejos, diferentes, esas claves que les retan, que les motivan, porque lo que mueve a las personas es la motivación, es el rote, es la curiosidad. Si es siempre lo mismo, pues ¿a quién le interesa eso? Pues a quien tiene que sobrevivir, pero poco más, ¿no? Nuestra misión será esa, hacer y abrir horizontes, ¿no? Hacerles crecer dentro de la organización y bueno, pues no poner puertas al campo, ¿no? En fin, la Global Mobility, y acabo con esto, que además había un, yo no sé si sigue estando, pero hay un estudio en la página web, yo creo que del foro, sobre el resultado de algún webinar que hemos tenido, más en directo, lo repetiremos luego ya después de verano. Pero las tendencias que se nos plantean, pues son, por un lado, este año, como novedad, el tema de la ley de protección de datos ha aparecido, pues bueno, con mucha sensibilidad en todo el mundo, aunque el dato, el otro día lo decíamos en la radio, ¿no? El 70% de vosotros dice que no tiene nada hecho preparado para la protección de datos. Claro, esto empezaba el día 25, quiere decir que ya vamos tarde. Y la encuesta es de hace 1 mes y medio. Bueno, pues mal vamos, ¿no? Efectivamente hay cosas que se pueden mejorar. Pero bueno, yo en el fondo lo que quería, también los temas de, otro tema que parece muy interesante, yo os dejo eso también en vuestro alero, lo que decía María Eugenia, las tendencias, ¿no? Han cambiado un poco, se ve que el perfil de larga duración ha cambiado, ahora estamos hablando de duraciones muy cortitas, precisamente para arraigar y enraizar, no perder las raíces tan importantes en los procesos, ¿no? Eso hará más fácil las repatriaciones, pero también el tener gente que no pierde su entorno, pues es fundamental, y eso aparece también en la encuesta. Nuevas modalidades, empresas que obligan, por ejemplo, a pasar 1 año fuera a todo el mundo de la empresa, pues para facilitar precisamente esa diversidad cultural. Hay un checklist después de cada encuesta, de cada tema, con algunos consejos prácticos que podéis utilizar para los que estáis en esta movida. Pero acabo con un mensaje que, como quiere María Eugenia, ¿no? Pues los que estamos aquí somos muy, muy poderosos, ¿no? Porque al final tenéis un arma de atracción masiva, vamos a decirlo así, que es la carrera internacional, ¿no? Bueno, pues usarla. Muchas gracias. Gracias, Fede. Interesantes reflexiones. Y tenemos los estudios de movilidad de Santa Fe en una mesa ahí al lado del ascensor, por si alguno quiere coger. Bueno, vamos terminando ya el primer bloque y vamos a bajar a tomarnos un café, que también nos motiva. Y seguimos luego con la segunda mesa. Adelante. El café es en la planta baja. Aquí al fondo a la izquierda tenemos el baño de señoras. En la primera planta el baño de caballeros. Tenemos en el centro el ascensor. Y a la derecha tenemos las escaleras, que yo creo que es más ágil para todos. Gracias. Thank you. If I call you sugar, if you call me honey, does this mean you got a hand in my fate? If you take my money, if I take your liberty, does it mean it's all down under me? If you open doors to me, I'll have the minutes to respond. I'll treat you like a man. The sunshine better when you make it shine. The sunshine better. Sunshine better on the other side. The other side of the hill. The sunshine better. If I call you lover, or if you call me daddy, does it mean that we're in love? Give me all your hate. Open up the garden gate. Does that mean that we're in love? Tell me, sugar, call me honey. Come on, darling, why don't you take all my money? We can run away naked to the flames of desire. Sure. Eventos, presentaciones, entrevistas, Canal Foro Radio, personas y empresas en directo. Desde el Foro de los Recursos Humanos, hilo directo con las personas y las empresas, sigue nuestros contenidos y opina en @fororrhh. Spirit.

Creo que los ponentes ya están terminando de prepararse con los micros. ¿Ya? Bueno, pues después de este café tan agradable, pasamos a la segunda mesa de debate. Antes de comenzar, sí que agradecería tanto a los ponentes como a los patrocinadores que al final, por favor, se queden para hacer una foto de familia. La siguiente mesa de debate la modera Francisco García Cabello, fundador y socio director general del Foro Recursos Humanos de AZC Global. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos. Vamos a la segunda mesa de debate. Hablaba con Gerardo hace un rato y la verdad que esto es el lujo de tener personas que conocen muy bien el tema y que nos van también moldeando, ¿no? Y como planteaba un montón de cuestiones que ha notado en la primera mesa, no es que cambie el sentido de la mesa, pero sí la forma, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito más dinámico, todo lo que podamos en la línea, incluso si quieren ustedes que al final recupere algún tiempo para poder realizar alguna pregunta, alguna reflexión, antes de la presentación de una iniciativa muy interesante que le vamos a presentar. Vamos a hablar de global, de gestión global del talento y compliance. Nos hablará Gerardo de Felipe, que tengo a mi derecha, director corporativo de movilidad internacional del Grupo Santander. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar con nosotros a esta hora de la mañana y estar durante toda la sesión. Él nos hablará de gestión global del talento alineada a la estrategia de negocio. A la derecha de Gerardo está Jaime Juárez, de Pons Compliance. Muchísimas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Un tema clave, interesantísimo. Y al otro lado del sillón se encuentra también Javier Ruz, de Corporate Commercial Manager de Helix, que nos va a acompañar también. Uno de los mayores retos... tengo anotado al que se enfrenta también las empresas de todo el mundo, es desarrollar y mantener una amplia, lo decía antes la mesa anterior, una amplia reserva de talentos, ¿no? Las empresas no solo deben rejuvenecerse, adaptarse a los cambios demográficos y a las preferencias de la fuerza de trabajo, sino que también deben desarrollar nuevas capacidades, se ha dicho, revitalizar sus organizaciones, también se ha comentado, al tiempo que inviertan en nuevas tecnologías, se globalizan sus operaciones sin descuidar tampoco en ningún aspecto el cumplimiento del compliance en todas las áreas de movilidad, ¿no? Tengo anotado algunas referencias, cómo se está haciendo, claves fundamentales, hoja de ruta, experiencias de las empresas asistentes. Vamos a seguir un turno, como hemos hecho en la primera mesa, y a continuación abrimos también un debate, ¿no? Que pueden ser preguntas, yo estoy muy acostumbrado, Gerardo, a hacer preguntas, ¿eh? Uh-huh. Pero la primera cuestión en esta gestión global del talento alineada a la estrategia del negocio es cómo os ponéis de acuerdo, ¿no? Las áreas de movilidad con recursos humanos, con las áreas de talento dentro de la estrategia global de la compañía. Pues, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. Respondiendo a tu pregunta muy rápido, yo creo que no nos ponemos de acuerdo. Ese es el principal problema que hemos tenido hasta ahora. En la primera mesa se ha hablado muchísimo sobre talento, con lo cual, y además teníamos un interlocutor muy de un sector idéntico. Posiblemente nos ha faltado otro sector aquí para decir alguna novedad que no sea de sector financiero. Pero es verdad que hasta ahora movilidad, talento, recursos humanos en general y negocio, yo creo que no se han puesto de acuerdo. Sí se han puesto de acuerdo en determinadas cosas, pero no en la movilidad. Desde no contar con un pool de talento, sino simplemente contar con personas de confianza que en cada momento tenían que moverse. ¿Pero por qué? Porque nuestro sector normalmente ha crecido inorgánicamente. Entonces, si tú adquieres una compañía consolidada en otro país, Lo primero que haces cuando compras es mandar a tus 4 o 5 cargos de confianza, que en nuestro sector es la persona de riesgos, la persona de control financiero y la persona de auditoría, normalmente, esos 3 cargos, aparte posiblemente un CEO o un deputy CEO. Pero nada más, o sea, no es que hubiese un pool de talento y de ese pool de talento saliese una pluralidad de empleados o una planificación de lo que iban a ser los 5 años siguientes. Era un movimiento absolutamente iniciado por negocio, donde posiblemente ni siquiera hubiese un departamento de talento, yo estoy hablando hasta hace 15 años o incluso 10 años, con lo cual no nos hablábamos. Recursos humanos recibía la orden de negocio y movilidad como departamentito pequeño de gestión de recursos humanos que daba servicio un poco a todos y no sabemos bien de qué, se ocupaba de gestionar ese movimiento. De tal forma que yo creo que ese es uno de los principales cambios y lo comentábamos bajando las escaleras. No sé si estamos tratando de ser demasiado ambiciosos en movilidad. Pues lo decía, si conseguimos todos los retos que nos estamos planteando en cuanto a formar parte de la estructura básica de decisión y de planificación, seríamos los profesionales perfectos de recursos humanos, porque sabríamos de negocio, sabríamos de recursos humanos y luego seríamos un departamento que sabría del compliance, pero del compliance bueno, de fiscalidad internacional, de consolidación de impuestos, de temas de seguridad social complicadísimos, con lo cual, vamos, o sea, pasaríamos de ser normalmente los peores pagados de todos los recursos humanos a ser, vamos, o sea, el talento que buscan todas las empresas. Con lo cual sería fantástico. Esto no me lo saquéis, por favor. Pero esa es un poco mi opinión, por no enrollarme más. Ese es el cambio que necesitamos. Y hay otra cuestión, y te estoy preguntando reflexiones generales. ¿Cuál es la hoja de ruta en cuanto a movilidad internacional que está desarrollando el Banco Santander? Te pregunto ya por tu casa. Uh-huh. Se parece mucho a la de BBVA, pero yo creo que se parece mucho a la de todas las empresas. En esa ambición, lo que nos hemos dado cuenta es que ni la función de movilidad ni las políticas de movilidad ahora mismo están cumpliendo lo que necesita negocio. Llevamos, los americanos empezaron mucho antes, siempre les ponemos de ejemplo, pero bueno, oye, ellos tienen una particularidad muy sencilla de explicar, que si queréis luego entramos. Pero en España hemos estado peleando por estandarizar los movimientos durante 20 años y cuando hemos terminado de estandarizarlos y tener más o menos las excepciones minimizadas, nos hemos dado cuenta que esa política ya no valía para nada. Para hacer movimientos mucho más ágiles, para adaptarnos a las necesidades de los empleados que han dejado de, oye, pues si tú me mueves, pero es que yo no quiero mover a mi familia. Entonces, mantén a mi familia en España, porque no la vas a mantener. Si se lo pagas a un empleado cuando su familia se va, ¿por qué mi familia que se queda no me das X ayudas? Aunque sean menores. Oye, pues sí, pues esto no está previsto en la política. Oye, bueno, y si yo voy a trabajar entre Suiza, Francia y venir 5 días a España, ¿qué tipo de movimiento es ese? Pues no tengo ni idea, porque la política no lo recoge. Oye, y si yo voy un mes, luego vuelvo 3 meses, luego voy un mes y tengo una función, ¿está en la política? Ojo, pues no. Oye, si contrato a alguien de Chicago que deja a la familia en Chicago y viene a trabajar, está en la... No, pues tampoco teníamos contrataciones internacionales en la política, porque para eso nosotros es como contratar a alguien de la calle. Ya, pero es que es talento y le necesito dar ayudas y tenerle dentro de una hoja de ruta de movilidad internacional. Vale, pues nos hemos dado cuenta de que la política, aparte de rígida, etcétera, como decías, no servía para nada. Entonces, la hoja de ruta de movilidad, aparte de meternos, de intentar planificar un poco antes y apoyar más a negocio, es cambiar todo. Volver de la estandarización a dentro de lo que cabe, porque no se puede flexibilizar todo, porque estamos sometidos a regulación en muchos de los temas que hablamos, y sobre todo en el sector financiero, donde no podemos pagar lo que queremos cuando queremos, es flexibilizar muchísimo. Hemos sido los polis malos normalmente de recursos humanos, de esto no se puede hacer, no sin visado, no sin tal, paga impuestos, y ahora tenemos que ser los, no los polis buenos, pero por lo menos los polis intermedios, es decir, oye, esto sí, y esto sí, y esto sí, y esto no, pero voy a buscar una solución para que sea un intermedio. En eso estamos. Hace 15 años, cuando empezamos el Foro de Recursos Humanos, sobre todo en los primeros programas, cuando empezamos en la radio y tal, hablaba, me pasaba lo mismo también con prevención de riesgos laborales, ¿no? Y con muchos aspectos, pero en movilidad internacional notaba un exceso de tecnicismo y una ausencia de employer branding, ¿no? de marca en la organización, ¿no? ¿Qué oportunidad tenéis, qué oportunidad tienen las empresas mandando embajadores a los distintos países que transmitan esa cultura de la organización? Porque, en definitiva, están vendiendo, ¿no? Uh-huh. Lo decía antes Elena, fenomenal. Una mala experiencia en movilidad son normalmente dos malas experiencias, la de la propia persona que la tiene y, por supuesto, la de el boca a boca que transmite y que frena el impulso que puede dar a otros trabajadores, mientras que una buena experiencia es exponencial. Fundamental. Employer branding, o sea, nos creíamos que con llamarte Santander, llamarte BBVA, servía y todo el mundo quería trabajar. Nos hemos dado cuenta de que no, de que conseguir ese talento digital en el sector financiero es tremendamente difícil. No en España, donde posiblemente sabéis que, bueno, las dos somos de las mejores empresas para trabajar, no en otros países como Argentina, donde no solo somos la mejor entidad financiera para trabajar, somos la mejor entidad para trabajar de toda Argentina, según las encuestas, pero en otros países, hablábamos de Estados Unidos, cuna de talento digital, nadie ha oído hablar de Santander prácticamente, salvo en la costa este. Entonces, nos es prácticamente imposible conseguir movilidad desde la costa oeste de Estados Unidos hasta la costa este, con lo cual te imaginarás el esfuerzo que tenemos que hacer en employer branding. Y si la movilidad puede ser un factor diferencial en nuestra empresa, utilizarlo, cosa que nunca se ha utilizado. Para atraer y para retener. ¿Qué perfil tiene que tener el hombre o la mujer directiva del Banco Santander que movéis en estos momentos en el banco? Ha cambiado radicalmente, como toda la organización. Hemos pasado de un perfil de hombre o mujer de la casa, de absoluta confianza y con muchos años de trayectoria en el banco, a no te diría todo lo contrario, pero un perfil bastante distinto. De hecho, fíjate, movilidad, contrataciones internacionales que viniesen de fuera de la casa, antes prácticamente no había, no sé si un 1%. Ahora es un porcentaje, no te digo que sea más de la mitad, pero sí es un porcentaje significativo. Programas de talento joven tenemos desde hace 10 años prácticamente, 15 años. Con lo cual, los directivos tradicionales, como decía Fede, el hombre blanco que va a la empresa recién comprada, etcétera, es el menor de nuestro porcentaje. El menor, o sea, el directivo con familia de 40 y tantos, 50, con 15, 20 de trayectoria en la casa, es un porcentaje en torno al 20% de los movimientos, con lo cual, cuando antes era prácticamente el 90%. Los headhunters, los hombres y mujeres de selección, hablamos con muchos a lo largo de toda la semana y todos estos años, bueno, parece que se ha invertido un poco el asunto, ya seleccionamos, pero también te seleccionan, ¿no? A la hora de querer trabajar. ¿Qué os piden, por un lado, y qué os sugieren candidatos cuando estamos hablando del ámbito internacional? ¿Beneficios, salud, familia? Pues cada uno nos exige una cosa. Es lo que decía de flexibilidad, porque las circunstancias de cada persona son muy distintas y es muy difícil encasillarla. Tenemos empresas consolidadas en todos los países, con lo cual si alguien nos pregunta sobre seguros médicos, pues no nos hace falta tener una póliza, o sea, la tenemos, por supuesto, pero internacional específica que se aplique a todos los empleados en movilidad, no, porque cada una de nuestras compañías tiene su seguro médico local que cubre normalmente todas las necesidades. Pero en materia de beneficios, lo que nos piden es flexibilidad. Lo que nos piden es, oye, déjate de darme los beneficios que en tu política pone que van con mi tipo de movimiento y déjame primero convertirlos en dinero. Un ejemplo, el típico viaje anual de retorno. Pues nosotros éramos súper rígidos básicamente por gestión y segundo por impuestos. Si haces un viaje de retorno donde tienes que reportar al menos un día a la oficina, lo puedes vestir como un viaje de negocios y no lleva impuestos en ningún país, con lo cual es más barato de cara a costes. Pero los empleados nos decían, oye, macho, que me hagas volver a Madrid reportar un día en la oficina es que tengo una boda en Sevilla y no me dejas coger el avión a Sevilla, pero no me pagas el AVE Sevilla. Entonces, hace pues 3 años, algo tan fácil como puedes cambiarlo por dinero, obviamente requiere cierto análisis porque todos los años se valorarán todos los viajes, se hace un descuento para que el coste no se incremente porque tienes que pagar impuestos, etcétera, pero se da la oportunidad de monetizar. Entonces, nuestros empleados lo que nos han pedido es flexibilidad. Hay 3 o 4 servicios básicos que, por supuesto, son los servicios de inmigración, los servicios de asesoramiento fiscal 1 o más años, contar con un seguro médico, efectivamente, pero el resto lo que nos piden es flexibilizar. Oye, dime una cosa, no sé si te pongo en un compromiso. Luego se lo preguntaré a Elena también, aprovechando que la tenemos por aquí también. Cuando cada vez hay más implicación del líder, de los CEOs, en todo lo que es el desarrollo internacional, cuando estamos hablando de seleccionar a un director de movilidad internacional, antes te hablaba de perfiles para marcharse, ¿no? Pero se lo pregunto mucho a los directores de recursos humanos, que han cambiado mucho, Pero ¿cómo está cambiando el perfil del director de movilidad internacional en las organizaciones? Yo creo que muchísimo. Yo, para los, muchos me conocéis, sabéis que yo tengo un pasado de consultoría. Estuve 10, 11 años entre Big Four y despacho de abogados y pues un día un headhunter llamó a mi compañero de despacho del despacho al lado y le ofreció la posición de director de movilidad de Santander y a él no le interesaba, era especialista en relaciones laborales y ha terminado de director de recursos humanos en una empresa muy conocida. Y nos bajamos a fumar un cigarro, pues mira quién me ha llamado, parece que el Santander busca, y digo, ¿y qué les has dicho? Que no me interesa, digo, y ya, y les has hablado de mí, digo, porque a mí sabes que sí me interesa. Bueno, pues así acabé yo en el Santander. Y es verdad que ibas a foros, etcétera, y Elena tendrá una opinión parecida, pero en casi todas las compañías, el director de movilidad o el responsable de movilidad, porque no existía casi ni puesto de director de movilidad, era una persona que venía de nóminas y sabía un idioma, a lo mejor, o un poquito un idioma, que venía de contabilidad, que era un gestor de recursos humanos, que en su división había habido más movimientos, pero no era un experto. No era un experto en, ni por supuesto, en el compliance de la movilidad, que le superaba un poco, porque normalmente esa formación es muy específica, ni tampoco era una persona que viniese de gestión de talento, que sería el otro foco que podría tener la movilidad. Ni siquiera era una persona de negocio, que dice, bueno, me reconvierto y como yo sé los objetivos de negocio, no, era alguien de recursos humanos, pero normalmente administración de recursos humanos, mi experiencia, mi opinión. Ahora ha cambiado, ahora sí se buscan en general, por lo menos una persona que tenga alguno de estos tres, o muy compliant, que venga del mundo de Big Four, de consultoría, etcétera, o muy de gestión de talento, que también puede ser. Cada vez más departamentos de movilidad, sabéis que antes casi todos estaban en compensación metidos y ahora cada vez más están en talento metidos. O sea, eso es un cambio absoluto y que requiere poca explicación. O bien, alguien de negocio, alguien que conozca muy bien el negocio internacional y tenga una interlocución tan directa con las áreas de negocio que aporte un valor añadido a la función de movilidad. Muy bien, muy interesante. Al final, Elena, te preguntaré de la sesión. Si quieren, ahora seguimos el debate en este tono de preguntas y dejamos unos minutos para que bien a BBVA, bien a Santander tengan la oportunidad de preguntar lo que quieran o al resto de ponentes. Jaime, ¿y el binomio de movilidad internacional y compliance, qué de actualidad hay en todo esto? Que es mucha. Vamos a ver, como... Yo voy a enfocar el tema del compliance, no solo el compliance de cumplimiento interno, normativo, procesos, etcétera, sino voy a dar una visión un poco más amplia como consecuencia de los cambios que ha habido en el Código Penal, que también afectan y los podemos vincular las dos cosas, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos todos que ha cambiado el Código Penal. Los que estudiamos Derecho en su día, lo primero que nos decían en la carrera es que las sociedades no podían delinquir y ahora las sociedades pueden delinquir. Con lo cual, pues los abogados, los jueces y todos nos hemos vuelto medio locos, ¿no? Todo por cambiar un poco el sistema, importar. Antes decían los americanos, nos llevan la delantera en muchas cosas, pues en esto también. El sistema anglosajón es distinto, buscan la formalidad y cumples la formalidad y luego ya la responsabilidad pues ya vendrá después. Pero si cumples la formalidad, en principio estás haciendo las cosas bien. Eso ha hecho que las organizaciones tengan que cambiar de manera drástica el planteamiento que tenían hasta entonces. Hasta ahora, las grandes empresas, los grandes bancos, pues temas de blanqueo de capitales, etcétera, tenían unos compliance normativos de cara a cumplimiento de normas para evitar sanciones, pues tenían unos sistemas bastante rígidos. El resto de las empresas, aunque tuviesen patas en el extranjero, pues no tenían ese compliance y andaban un poco más de una manera de andar por casa. Como consecuencia de ese cambio normativo en el Código Penal, que ahora ya puede ser responsabilidad no solo de la organización, sino de los administradores, eso ha hecho que el panorama cambie por completo. Lo estamos viendo ahora, una cosa es un tema menor, pero se comentaba antes el tema de protección de datos, lo que está obligando. Las empresas son mucho más conscientes de que tienen que cumplir con la norma y que tienen que aparentar que hacen las cosas bien. Y eso está influyendo en toda la organización, pero también en cuestiones de movilidad. En cuestiones de movilidad con dos patas fundamentales. Por un lado, el tema de hay uno de los delitos tipificados en el Código Penal que puede tener como consecuencia la responsabilidad que decía de las personas jurídicas, es el tema de los inmigrantes, de llevar el personal sin los papeles, etcétera, etcétera, que es un delito que puede hacer responsable a la organización y a los propios administradores. Pero, por otro lado, la movilidad, aparte de ese delito, que está claro, tiene otra consecuencia y es la manera de controlar a las personas que están en tu organización y que a lo mejor están fuera, con lo cual los mecanismos de control para evitar que incumplan la normativa, ya sea nacional o extranjera, pues son mucho más complicados, precisamente aquí no voy a explicar nada a nadie, pero el control es mucho más difícil. Máxime cuando, además, tienen que tener en cuenta no solo la legislación nacional, sino la legislación del país al que llega, porque al final el compliance no solo son las consecuencias penales o administrativas que pueda tener, sino la consecuencia reputacional. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí ya, la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Cuando estábamos esto al principio, en el 2015, 2016, pues tú ibas a vender compliance penal y nadie te compraba porque nadie sabía lo que era, si eran abogados menos, porque le decías, oiga, ¿qué es que la sociedad puede delinquir? Y entonces el tío se acordaba de la primera clase de derecho penal y te decía, oye, este me está tomando el pelo, lo que quiere es dinero. Entonces me llama un tipo y me dice que es un pescadero de Mercamadrid. Y entonces que tiene que hacer el compliance amplio y que lo quiere para allá. Entonces, claro, yo lo primero que pensé es que el compañero de al lado me estaba gastando una broma, que me estaba grabando la conversación, porque, claro, un pescadero de Mercamadrid a mí me sonó muy, muy extraño. Y, claro, yo borde, porque yo pensaba que era que me estaban... Entonces, claro, yo ahí diciendo, oye, ¿y usted para qué necesita esto? Y yo pensando, pues me va a decir, oye, que mi empresa no quiero que me la cierren. ¿Es porque no quiere que le cierren su empresa? No, a mí que me cierren la empresa me da igual. Si me la cierran, pues ya me la cerrarán, ya ven lo que hago. Pero entonces, ¿por riesgo de usted ir a la cárcel? No, si tengo que ir a la cárcel, pues ya llamaré a un abogado. Entonces ¿para qué leches necesita usted el compliance? Porque, y entonces me dice, no, mira, es que yo llevo 10 años trabajando con unas grandes superficies a las que le vendo el pescado. Entonces me ha llamado el jefe de compras, que es amigo mío, y me ha dicho que van a cambiar la política por tema reputacional. Entonces, que os van a exigir a todos que hagáis las cosas muy bien y que además lo podáis demostrar. Entonces, claro, yo necesito que me hagas un compliance, pero no solo que me cubra que yo hago bien en mi organización, sino que vaya un paso más allá. Porque, claro, yo no me puedo arriesgar a que haya un pescador en Namibia que utilice a niños pequeños, que eso salte a la prensa y que al final al tío al que yo le vendo salga en los periódicos, no vaya nadie a comprarle el pescado porque está utilizando mano de obra infantil y ya yo me quedo sin vender, él se queda sin compradores y todos nos vamos al desastre. Entonces, a lo que decía, el tema reputacional de hacer las cosas bien, de evitar líos, es casi más importante todavía que el cumplimiento estricto para evitar posibles consecuencias penales. No sé si me he alargado un poquitín, pero... Y si tuviéramos que sacar un termómetro ahora mismo en el ámbito internacional, ¿qué nos tienes que decir? Un termómetro respecto de cómo está... Midiendo, cómo se está haciendo en el asunto de compliance. ¿Cómo se está haciendo en las empresas españolas? Es verdad que normalmente las empresas que tienen patas fuera tienen departamentos de compliance y es la cultura normativa la tienen bastante establecida. Entonces, para ellos es relativamente sencillo, normalmente si son grandes multinacionales. El problema que yo estoy viendo son en las empresas pymes, en las pequeñas y medianas, que sí tienen cosas en el extranjero, o aquellas que vienen, que han sido familiares históricamente, que los procesos no los tienen tan establecidos ni tan formalizados, que en muchos casos hacen las cosas bien, pero que no lo tienen establecido en unos protocolos que puedan justificar de cara a un juez para que les exima de responsabilidad. Y esos son los que ahora están empezando a darse cuenta de los riesgos en los que están incurriendo, pero hasta ahora no habían hecho nada. Muy bien, pues compliance, yo creo que es un tema clave y luego también si hay alguna pregunta pues la podemos realizar. Javier, como responsable, como director comercial, viajar hay que viajar, ¿no? Para en el ámbito internacional. Bueno, en cuanto a toda la política interna de gestión de riesgos en viaje, cuéntanos cosas, lo último, la actualidad, temas que podamos aprender. Pues yo, si me permites, Javier. Me gustaría apoyarme, porque yo tengo que ser un poco más técnico que mis compañeros. Voy a tratar de descargar lo más posible el aspecto técnico, pero para ello me tengo que apoyar en que pues veáis venga. Vosotros de lo que estoy hablando. No sé dónde la tengo. La presentación, pues María Eugenia, ¿lo sabemos? Os saco el... Sí. Mientras nos puedes contar, ¿eh? Saco, mientras sí. Nos puedes vale. Ir contando. Bueno, yo creo que como debo de empezar, cortesía obliga, es explicar que es Helix, porque seguramente muchísimos de vosotros pues no lo habéis ni visto ni oído hablar. Entonces es necesario que en dos minutos os lo explique. Nosotros somos una compañía británica, yo represento a la sede española del grupo Helix International, que nos dedicamos a todo lo que es servicios de seguridad, servicios de asistencia en viaje y servicios de asistencia sanitaria para viajeros expatriados, que es lo que nos toca hoy, empleados locales, los familiares de los expatriados, que lo habéis mencionado esta mañana. La verdad, nosotros, por experiencia propia, los problemas, sobre todo en el área de salud, suelen venir de los familiares del expatriado. Y nosotros ponemos al servicio de la empresa nuestras capacidades para atender esas posibles incidencias, esas posibles crisis que puedan suceder. En este entorno que cada vez que ponemos el telediario, pues parece que cada vez es más convulso desde el punto de vista pues de la seguridad, del riesgo, de las catástrofes naturales, epidemias, boom, boom, boom, un bombardeo que nos está levantando la conciencia de decir, caramba, pero si yo es que tengo gente viviendo allí, si es que yo tengo gente yendo y viniendo constantemente, está en riesgo su integridad. Está en riesgo incluso mi posible reputación como empresa, si sale a la luz que tenía y no puse los medios adecuados para evitarle esa situación. Está en riesgo simplemente por la inversión que estoy haciendo. Yo soy la empresa, estoy pagando ese desplazamiento, ¿no? Y quiero el máximo retorno posible y no quiero que se vea interrumpido por ningún aspecto. Que no hace falta irse tampoco a cuestiones espectaculares de atentados o catástrofes, es que pueden ser menos temas culturales, de género, bueno, cualquier pequeño detalle nos puede llevar al traste que esa reunión clave que nuestro empleado iba a tener, pues al final no se desarrolle y era importantísima para la empresa. Y, por supuesto, pues un deber moral, pues que queremos, como hemos dicho esta mañana, poner a nuestro empleado en el centro. Y ponerle en el centro es, desde mi perspectiva, poner todos los recursos posibles a su disposición para tenerlo lo más cuidado y protegido posible. Eso, evidentemente, no vuelvo a decirlo, es al 100% es imposible, pero que por lo menos la empresa haya puesto de su parte todo lo posible para mitigarlo. Bueno, eso hace Helix. Estás localizando tu presentación, pero tú sigue. Tú yo sigue. Sí. Ay, por seguir tengo para rato. Y la pregunta viene, vale, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se puede conseguir? Bueno, podemos enfocarlo desde, tenemos el aspecto de la seguridad, como he mencionado, tenemos el aspecto de salud. En realidad, el aspecto de salud es el principal, es un poco de lógica, ¿no? Nosotros pues, lo tenemos medido, el 95-97% de las incidencias que recogemos son de salud, ¿no? Pero realmente lo que más, y lo voy a decir así personalizando en vosotros, lo que más os preocupa, lo tenemos ya perfectamente recogido, es el capítulo de la seguridad. Porque es como lo más difícil tal vez de manejar. Entonces, en el área en seguridad, lo primero que nosotros pensamos, y yo hablo desde el enfoque de lo que nosotros pensamos que se debe hacer, es que la empresa se se mire a sí misma, se haga una serie de preguntas a sí misma y ver si es capaz de responder a una serie de preguntas. ¿Soy yo capaz? Las tenía yo por aquí, bueno, las llevo en memoria. ¿Soy yo capaz? ¿Sería yo capaz de atender una situación de emergencia que puede darse en cualquier momento del día, 5 de la mañana, un domingo, en Navidad, en cualquier lugar del mundo? ¿Sería yo capaz de reaccionar de manera... Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Hay un punterillo? Bueno, no sin puntero. Bueno. Bueno, esto es un poco lo... resumidamente, lo que hacemos nosotros. Asistencia médica internacional. Ay, muchas gracias. Asistencia de seguridad internacional. Asistencia internacional en el viaje, todo lo que son chequeos médicos previos antes de salir, de afrontar el viaje o la expatriación. Es muy importante analizarme a mí, como yo como potencial riesgo, mi estado de salud, mi condición incluso de género, para según qué países, aspectos culturales, no es lo mismo... un local de una nacionalidad viajando a un país que a otro es más o menos bien recibido o se va a encontrar con un choque cultural mayor o menor. Todo el apoyo en línea durante el viaje, que la persona en todo momento pueda tener un teléfono de atención donde le puedan ayudar cualquier momento del día, en cualquier día del año, que le puedan ayudar en cualquier aspecto. Ejemplos miles de salud, me encuentro mal, no sé qué me pasa, me podéis hacer una mano y poner en marcha todos los recursos sanitarios más adecuados en la zona, enviarle un médico o gestionar toda la hospitalización. Un mero consejo, es que he oído una explosión, no me entero qué es, yo tengo una reunión, no sé si voy a poder ir, no se preocupe usted, le informamos al momento o permanezca al teléfono durante una hora, que enseguida le informamos, luego no se preocupe usted, esa explosión ha sido una explosión de gas, no ocurre nada. El apoyo médico en destino remoto, sobre todo para empresas que tienen pues, explotaciones en lugares remotos, lejanos a lugares donde haya... donde estén ubicados los recursos sanitarios. Gestión médica global de toda la empresa, apoyo psicológico, incluso durante y después de la posible incidencia, hay un pacto psicológico. Bueno, muchísimas cosas. Planificación, consultas en caso de pandemia, todo lo que es inteligencia y análisis de seguridad para saber... Yo me he analizado a mí mismo como unidad de riesgo, pero quiero saber el lugar al que voy... ¿A qué riesgos de salud me voy a enfrentar o a qué posibles riesgos de seguridad me voy a enfrentar? Ya no solo del país, sino a lo mejor de una zona concreta. Seguro que habéis oído hablar muchísimo del concepto del duty of care, lo hemos dicho antes, que tengo que cumplir unas obligaciones frente a mis empleados, pero no solo es una obligación, sino que es que quiero hacerlo, quiero ponerlo en el centro de la ecuación. Y un concepto muy maní últimamente es el Travel Risk Management, que digamos que es la herramienta que dará respuesta a ello. Estas son un poco las preguntas que podríamos interiorizarnos, un planteamiento mío, una serie de preguntas que podríamos interiorizarnos. Lo que os decía, ¿está mi empresa preparada para una rápida decisión cuando el tiempo de reacción es crucial? En estas cuestiones el tiempo es oro, un minuto puede ser la vida de una persona. ¿Puede reaccionar de inmediato, como os decía? Cualquier momento del año, cualquier hora del día, dispone de métodos de evaluación del riesgo y recursos para activar una respuesta que sea rápida y que sea efectiva. Esto debería ser a lo mejor una reflexión interna, que seguramente tenéis hecha, pero bueno, la comparto con vosotros. Vale, pues el enfoque para una, pensamos, adecuada política interna de gestión del riesgo en viaje, pensamos que debería... contener como mínimo estos aspectos. Es un enfoque estratégico y es táctico, es a corto y es a largo plazo. Es estratégico, es táctico, me capacito para una posible incidencia mañana mismo, pero es estratégico, comprende a toda la compañía y ve a largo plazo y prepara a la compañía, porque van a ser muchas las personas que puedan tener que actuar, y diseñamos un plan de actuación, una política general de riesgo en viaje para la compañía. Es una actitud proactiva frente a la solución necesaria, siempre necesaria, pero reactiva del seguro. Le ponemos, digamos, una capa por encima que cubra los posibles huecos o poros o situaciones que a los que el seguro no ha alcanzado, no es su finalidad. Es una implantación muy profunda, no tiene nada de superficial. Desde que la ponemos debe ir calando a todas las capas de la empresa. Desde yo como viajero tengo que ser plenamente consciente de lo que la empresa, los recursos que ha puesto la empresa a mi disposición, porque si me toca, si me llega, tengo que, yo también, es mi responsabilidad, no solo por mi cuidado, sino que es también mi responsabilidad saber utilizar los recursos que ha puesto la empresa a mi disposición y ponerlos en marcha conforme la empresa me ha dicho que debo hacerlos. Pero hasta arriba, hasta los propietarios, accionistas de la empresa. Esto atañe a todo el mundo. No es un trabajo pequeño, realmente implantar una adecuada política interna de gestión de riesgo en viaje no se hace de la noche a la mañana. Y a veces es un obstáculo que nos encontramos, la propia pereza incluso. Digo, es que esto, bueno, ya si pasa algo, pues bueno, pero caray, lo que hay que hacer para hacerlo bien, FETEM. Pero bueno, a fin de cuentas es solo una vez. Se hace una vez y luego sí que se van haciendo, también un poco dependiendo de la tipología de la empresa, pues se van haciendo revisiones periódicas, que con que sea anual es suficiente. Bajo nuestro punto de vista, coincidiréis conmigo que el riesgo financiero toda empresa lo tiene absolutamente contempladísimo, es el primer riesgo contemplado. Aquí hablamos de riesgo de las personas, pensamos que debería estar igualmente contemplado. Tal vez conozcamos que en nuestras empresas existe un plan de viajes que nos marca si vamos a volar en... ¿Utilizamos tal compañía aérea o utilizamos tal compañía aérea, según los acuerdos que se tengan con una u otra? Si utilizamos hoteles de 3 estrellas o si utilizamos hoteles de 4 estrellas. Si el coche de alquiler que alquilamos pues es un gama A, gama B o lo que sea. Es una política de viajes que facilita, bien hecho, facilita la instrumentalización del negocio. Pues el riesgo en viaje debería ser una pata más. Realmente eso... Es algo que está mucho más interiorizado en países anglosajones, sobre todo en Norteamérica, pero no tanto aquí en España, de ponerlo como una pata más. Si vuelo en business o no vuelo en business, si utilizo 3 estrellas o 4 estrellas, si utilizo un coche de esta categoría o no. Otra pata más, ¿qué hago yo para proteger y cuidar a mis empleados? Pero realmente lo normal es que sea una pata fuera y contemplada aparte, si se contempla. Y bueno, lo decíamos antes, no hay un solo responsable, implica la gerencia, recursos humanos, seguridad laboral, gestión de viajes, servicios de seguridad, médicos y los hay en la empresa. Para el otro lado. Un dibujito, una foto de qué pensamos que debería comprender como mínimo un buen plan, una buena política interna de gestión de viajes. Estos son globitos que luego se abren, pero no tenemos tiempo ni para meternos en tanta profundidad. Pero básicamente, pues la asistencia médica y de seguridad, la asistencia en viaje, inteligencia de seguridad global, información antes del viaje, información sobre ese país, información sobre mí mismo, sobre mi nivel de riesgo, tanto de salud como desde el aspecto que sea, formación de seguridad, sencillita, con un e-learning, o incluso desplazarnos al país o al desierto de Libia para darles formación y entrenamiento a las personas en el mismo lugar. Tecnología, mucha tecnología, se está desarrollando mucha tecnología para este aspecto de localización de viajeros, la mensajería lo más instantánea posible con ellos. Bueno, he saltado de esta a esta directamente, travel tracking, localización de viajeros, evaluaciones médicas, planes de información de enfermedades infecciosas, cómo voy a actuar ante un posible destino en los que hay riesgo o existe ya algún tipo de epidemia o pandemia, y personal médico con planes de respuesta y emergencia. Básicamente esos son los componentes básicos que deberíamos tener en un... ¿Te se queda en blanco? Vale. Estoy tratando de explicar un poco todos esos componentes que confluyen y que yo pondría dentro de mi plan integral de gestión del riesgo en viaje para tenerlo todo cubierto. Pero hemos hablado antes, vamos a ver cómo generamos ese plan, eso cómo se hace. Podemos elaborar la política de riesgo en viaje interna y un incident management plan, un plan de gestión de un incidente en concreto. O sea, yo tengo mi política general, pero tengo un plan concreto para actuar ante una incidencia. La política de riesgo en viaje, ¿cuál es su objetivo fundamental? Minimizar la exposición al riesgo. Todo empieza, es de lógica pensar, desde el antes del viaje. Tratamos de minimizar al máximo, tratar de evitar al máximo tener que actuar. La incidencia ocurrirá o no, pero vamos a intentar evitar tener que, en algún momento, pues tener que llevar a un hospital a una persona o tener que enviarle una escolta. Vamos a tratar de evitar esa situación lo más posible. Concienciando sobre los riesgos que existen o los potenciales que puedan existir. Evaluar su nivel de riesgo. Lo ponemos en relación al tipo de negocio. Es un poco de lógica pensar que no es lo mismo una empresa que otra, que va a unos destinos u otros, que va a hacer unas tareas u otras. Desarrollar las medidas apropiadas para su mitigación. Como decía antes, influenciar los usuarios. Nos ocurre muchísimo y nos preguntan muchísimo. ¿Y yo cómo informo de cara a mis usuarios? Vale, yo ya he montado contigo, Gilis, o por nuestra cuenta, pero nuestro plan de riesgo. Pero ¿cómo comunico? Y yo les insisto mucho, digo, el viajero, aparte de que es también una herramienta de fidelización en realidad. Fijaos, incluso de cara a los familiares, yo expatriado me voy con mi familia. Eso, más que para mí, yo le voy a decir a mi mujer y a mis hijos todo lo que ha puesto la empresa a mi disposición para cuidarme, para protegerme. Eso es un mensaje fundamental y eso pues, me va a fidelizar frente a mi empresa porque he visto que ha puesto todas las medidas y recursos posibles a mi disposición. Y ser capaces de proveer de asistencia a los viajeros en caso de emergencia. Se establecen también categorías de viajeros, no es lo mismo dirección, qué tal, qué cual, o un ingeniero con comercial, etcétera, etcétera. Debe ser plenamente conocida y dominada tanto por el usuario, el viajero, como los responsables que la ponen en marcha o que tienen responsabilidad sobre ello. Veíamos antes quiénes pueden ser los responsables en crear la política interna de riesgo en viaje. Directores y managers de recursos humanos, directores y managers de facility, managers de seguridad y salud, los gestores de viajes, travel managers, todos se implican. Debe estar perfectamente bien definida cuál es la responsabilidad de cada unidad de negocio. Cada unidad de negocio va a tener una responsabilidad hasta cierto nivel y en cierto momento. En unos momentos sí, en otros momentos no. Todo el mundo tiene que saber cuál es la suya. Las empresas cambian, tenemos que saber adaptarla a la empresa, como decíamos antes, pues revisiones anuales también. Nuestra empresa pues cambia los destinos a los que va o comienza otro tipo de negocios, compra otras empresas, etcétera, etcétera. Hay que tener los recursos, no vale con plasmar en un papel, hacer un montón de folios donde queda perfectamente plasmado cómo vamos a atacar el cuidado y la protección de nuestros viajeros si luego no tenemos recursos para actuar cuando suceda. Esto de los recursos, luego vamos a ver muy rápido exactamente de qué estamos hablando con recursos. Y lo que veíamos, revisada con cierta periodicidad. Y luego ya pasar, eso sería una política general, pero ahora yo me quiero preparar para cuando ocurra una incidencia en concreto. Porque una incidencia, recibo la llamada, la recibe Gilles, la recibe la empresa, la recibe quien se haya determinado, y esto tiene que ser apretar un botón. Siempre todo esto es muy, muy militar. Nuestros departamentos de seguridad son todos exmilitares, etcétera, etcétera, policías, y todo está protocolizado bajo el pensamiento y la manera de actuar de los militares. Eso a mí me vuelve loco porque nunca te puedes salir del guión de absolutamente nada porque mentalmente ellos son así y los comerciales pues somos un poquito más flexibles. Pero bueno, entiendo. Vale, nada, estamos llegando ya al final. Pues esto nos resume básicamente, y lo voy a acelerar porque me han tocado un poquito la campanita, cómo voy a actuar cada resorte, cada recurso de la empresa que le han definido su papel, cómo va a actuar en ese momento que, oh, desgraciadamente, se ha producido la incidencia. Nada más. Aquí hay una serie de otras diapositivas en las que os decía, aquí ya van a plasmar cuáles son esos servicios de seguridad, esos recursos de seguridad que hay ahí dentro, que puedo yo disponer para cuando ocurra algo, de qué puedo disponer. No lo voy a enumerar, pues se nos acaba el tiempo, pero la presentación a vuestra disposición. Idem para los servicios médicos y lo mismo para la asistencia en viaje. Por mi parte ya muy rápido, pero bueno. Muchas gracias a Javier Ruz, director corporativo comercial de Helix, por estar también a acompañarnos en este encuentro. Elena, vente aquí conmigo, vente aquí. Ponte un poquito para allá, Gerardo. Vente aquí. Bueno, aquí tengo al Banco Santander, BBVA y el resto de ponentes. Y yo quería recuperar unos 10 minutos para que, si alguien se ha quedado con alguna duda, con alguna cuestión, el enfoque de estos encuentros de movilidad internacional, quieren buscar la cercanía, quieren buscar y tocar la actualidad con los responsables. Y aquí tenemos a dos responsables de movilidad internacional y micrófono abierto del Foro de Recursos Humanos, de toda la organización, para preguntar. Hay un micro por aquí inalámbrico, otro por allí, es decir, que podemos preguntar lo que consideréis a nuestros invitados, a ellos y a cualquiera. ¿Quién? Roberto. Sí, una pregunta para Elena. ¿Tienes micro, Si queréis, nos vamos identificando y así nos vamos conociendo. Bueno, soy Roberto Martín, de Speax, que hacemos formación en idiomas. Una pregunta para Elena, quizá también para Gerardo, pero como Elena ha comentado el tema del uso de tecnología para obtener métricas y que eso os ayude a ser socios estratégicos, no sé si nos puedes dar un ejemplo de métrica o de tecnología, aunque decías que esta es una fase inicial. Pues te puedo dar bastantes ejemplos, porque de no tener absolutamente nada, empezamos a crear. Y entonces, desde tener una herramienta en la que vamos a llevar un control exhaustivo de todos los desplazamientos que tenemos con todo tipo de detalle, que nos va a aportar muchísima información, hasta proporcionar tecnológicamente una cosa que va a mejorar mucho la experiencia del empleado, que es darles una app donde ellos pueden hacer un seguimiento del estatus del movimiento a tiempo real en cualquier momento. Y luego, por ejemplo, yo soy muy consciente de que es muy difícil medir el retorno de la inversión en las asignaciones internacionales, pero nosotros nos hemos propuesto un reto y hemos establecido unos parámetros de la mano de María, que la conocéis, María Manso, que lleva Data Analytics en nuestro departamento, una serie de parámetros que nos van a permitir medir un poco el retorno de la inversión, como por ejemplo la terminación de los proyectos. Si te vas a hacer un proyecto, vamos a medir en términos porcentuales si has sido capaz de acometer ese proyecto o no, o también con el performance, y para eso tenemos una herramienta de staffing. Por ejemplo, medir la tasa de abandono al retorno en la compañía, que hasta ahora no la estábamos midiendo. También vamos a medir un poco la progresión en la carrera profesional del empleado, y eso va a ser mediante encuestas, porque al final no deja de ser una percepción del empleado si cree que tras el retorno él ha mejorado, él ha venido bien o no. NPS, también encuestas, a través de encuestas que vamos a hacer nosotros a los propios empleados, y Gallup también, que nos va a ayudar bastante. Y no sé si me olvida alguno más, creo que sí, pero ahora mismo no caigo, tenemos otro más. ¿Más preguntas? Ana Zeleno, de Intercultures España. Yo tengo una pregunta en esta línea, hablando de las métricas. ¿Habéis pensado en medir la competencia intercultural de los expatriados antes y después? Hay muchas herramientas. Esa era la que se me olvidaba, las habilidades que has adquirido. Vale, y contáis aquí, ¿tenéis alguna herramienta en mente en concreto? Es que la herramienta de habilidades la lleva el equipo de desarrollo y sí que tenemos una plataforma. ¿Y es una herramienta que habéis desarrollado vosotros o estáis utilizando algunas que están en el mercado? Pues ahí me pillas, porque no es mi departamento, no lo sé. Vale, gracias. Sí. Nosotros nos lo estamos planteando, nunca lo habíamos... Toma, yo ya tengo. Nosotros no lo habíamos medido, nos estamos planteando igual que empezamos a utilizar métricas en movilidad internacional son muy variadas, o sea, puedes coger desde el performance, desde si a retorno ha tenido un incremento salarial, una posición de conformidad con la nivelación de la compañía a un nivel. Puedes empezar a medir, aunque no son totalmente exactas. Sí que una idea es empezar a hacer assessment interculturales para determinar la idoneidad de un candidato al inicio y para determinar el cambio de un candidato al final del movimiento. O sea, que empezaremos a sondear mercado. Yo aprovecho que no me quitan el micrófono, así que creo que es una buena idea también que en el foro... Pero te lo podemos quitar, ¿eh? Mira, porque no vale la pena. Porque yo creo que una de las cosas que podría hacer el foro es hacer como una recopilación de todas las herramientas que están en el mercado, porque hay muchas. El problema es que hay pocas en España, hay pocas traducidas al español. Nosotros sí que trabajamos con las mejores en el mundo, pero hay muchas más. Entonces yo creo que dar a conocer esas herramientas sería algo muy importante. Y una palabra que hoy un concepto que nadie ha mencionado es la competencia intercultural, que es un concepto en el que hay que trabajar y todavía parece como algo súper abstracto, ¿no? Entonces, yo espero que el foro también podrá aquí investigar un poco este aspecto. Me encanta esa idea. Lo haremos. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿O alguna otra reflexión? Adelante. Buenos días, soy Eva Derqui de la asociación AYAL, que engloba a los expertos en movilidad internacional. En primer lugar, agradecer al foro por la plataforma que habéis generado de cara a compartir de alguna forma experiencias desde muchos de nuestros compañeros de movilidad internacional y sobre todo al BBVA y a Santander por la agilidad que estáis demostrando, sobre todo a Elena por compartir hoy con nosotros el proyecto de transformación que estáis generando dentro de la propia compañía. ¿Cómo estáis viendo desde los comités de dirección esa aportación que estáis dando a generar una cultura de cambio? O sea, cada vez estamos oyendo más que tenemos que generar unos equipos agile, design thinking, directamente englobados en negocio, alineados, con el foco en las personas, pero tiene que caer en cascada, tiene que ser que comité tenga de verdad un trasfondo donde nos da herramientas y además nos empodera, una palabra que cada vez utilizamos más, pero nos empodera para convertirnos de verdad en empresas globales y diversas y no compañías españolas que hacen negocios en el extranjero. Felicidades. Eva, gracias. Eva, lo has dicho perfectamente. O sea, no puedo aportar mucho más. Yo creo que todo este proyecto de transformación es muy bonito en una presentación y en las slides, pero si tú no tienes el apoyo de la primera línea de dirección, cae por su propio peso. Nosotros hemos tenido la suerte, bueno, llevamos trabajando, así contesto a tu pregunta, la del inicio, que por supuesto la experiencia la tiene Gerardo y yo no tengo ni idea del perfil, lo has dicho tú perfectamente. Yo pongo mi caso particular, yo no vengo de este sector, yo llevo en el puesto pues 10 meses, vengo del mundo de las fusiones y las adquisiciones, del M&A, Y yo creo que al final, si me preguntas qué perfil se busca, pues no lo sé. Yo supongo que en mí habrán buscado un perfil un poco internacional, sentido común porque soy abogada, entonces al final tengo la sensibilidad del compliance y ilusión, ¿no? Y ganas de cambiar las cosas. Y eso es lo que ya empezamos a buscar en el BBVA en todos los puestos, ¿no? Nos hacen aprender de todo y nos dicen lo mismo que nosotros buscamos en los empleados que están en asignación internacional, que es que sean capaces de adaptarse. Ahora nos lo exigen a nosotros como empleados del banco. Tú te tienes que adaptar a las cosas nuevas. Estamos en un mundo cambiante y tienes que ser capaz de hoy trabajar aquí y mañana cambiar totalmente y hacerlo bien. Y respecto a lo que decías del apoyo de la primera línea de dirección, pues nosotros hemos tenido la suerte de llevar 8 meses trabajando en este proyecto, solos, un poco solos, y fuimos a presentar el proyecto el lunes al comité de dirección y bueno, pues salimos por la puerta grande, ¿no? Porque les ha entusiasmado el proyecto, creen que es muy necesario y del comité de dirección pues vamos a ir a todos los comités de primera línea porque lo que han dicho es esto, si no lo apoyamos desde aquí, si no al final buscamos, por ejemplo, un aliciente como puede ser para determinados puestos de holding, se valorará de forma muy positiva que tú hayas pasado por una experiencia internacional. Si no hacemos una cosa de esas, la gente no se quiere marchar. Entonces, nosotros en nuestro caso particular tenemos el apoyo de la alta dirección. Nos pasa lo mismo y creo que estamos utilizando nuestros discursos porque son paralelos. Ha habido un cambio absoluto. Nosotros que estamos en un proceso, aunque sí hemos cambiado políticas cada 3 años, pero lo que os decía, la última se cambió hace 3 años y se ha quedado obsoleta, con lo cual estamos en un proceso de cambio, no solo de política, sino de la función. Y es verdad que por primera vez, yo diría que por primera vez, yo llevo 10 años en el banco, vemos apoyo de la primera línea. Posiblemente, y siendo muy objetivo y muy transparente, no por apoyo específico a la movilidad, sino porque la movilidad complementa otros objetivos que sí son ultra estratégicos en este momento. Un objetivo de diversidad, de adquisición de talento, etcétera. Entonces, la movilidad no es una línea única, sino que es absolutamente transversal a muchas patas de negocio y de recursos humanos. Con lo cual, sea por una cosa o por otra, bienvenido, la verdad. Poder oír a nuestra presidenta o a nuestro consejero delegado o a los directores generales de cada una de nuestras unidades hablar de movilidad en un discurso único de movilidad es una maravilla. Y nos sentimos con más poder, efectivamente, para llevarlo a cabo. Sin ello, prácticamente sería imposible. Tú puedes pintar algo maravilloso que si nadie te apoya no va a ningún lado. Y puedes pintar algo horrible, esperemos que no, pero puedes pintar algo horrible que si tienes absolutamente todo el apoyo y el convencimiento de la organización, va a tirar para adelante. Entonces, ya, esperemos no pintar algo horrible, ni vosotros ni nosotros, pero desde luego, pero el apoyo es fundamental. Muy bien, pues yo creo que podemos seguir continuando charlando luego o le podríamos hacer muchísimas preguntas, pero un ejemplo de grandes compañías, cómo se está trabajando en el foro y tanto en AZZ también vamos a insistir mucho este año en el entorno de movilidad internacional, en la comunicación también, en la comunicación interpersonal, en la comunicación del expatriado, las formas de comunicar, el storytelling que hay que dibujar para que el employer branding funcione y seamos embajadores de verdad, y con perdón, no de boquilla, sino de verdad, a nivel internacional. Y en todo eso vamos a potenciar todo eso, capitaneado también por María Eugenia, en sesiones de comunicación, también pensando en todas las empresas. Bueno, pues estamos llegando a la recta final y vamos a darle un aplauso a esta mesa que ha estado muy bien toda. Bueno, como ha dicho Fran, estamos en la recta final. Ya vamos a presentaros el International People Mobility Club a cargo de Borja Prado, director del área de salud y beneficios de AON, y de Francisco García Cabello, fundador y director general del Foro Recursos Humanos de AZZ Global. Buenos días a todos. Primero, quiero dar la enhorabuena a Francisco por este encuentro. Creo que las ponentes y la cantidad de cosas interesantes que se han contado durante la mañana de hoy, que es parte de la semilla por la que nació el International People Mobility Club, que hemos decidido el Foro de Recursos Humanos y AON crear, ¿no? Antes de nada, y que no se nos olvide, quiero agradecer a CHAP, la Insurance Company, porque su colaboración y su involucración para la puesta en marcha del International People Mobility Club ha sido fundamental, ¿vale? Contaros un poco, yo os quiero contar un poco cómo nace la idea y cuál es el objetivo, ¿vale? Y Francisco nos contará un poco más cómo vamos a desarrollar esta idea, ¿vale? Esto nace, pues hace ya unos meses, pues varias conversaciones que teníamos con Francisco y cosas que se han venido diciendo aquí, que decía Alfonso, pues ¿no? La globalización, las empresas cada vez más internalizaciones, la crisis, ya no solo los grandes bancos como Santander, BBVA, que ya de antes ya estaban funcionando así, sino también esa mediana empresa, ¿no?, que está haciendo sus primeros pinos en esa internalización de su negocio, ¿no? Porque para mí la movilidad internacional no solo es expatriados, pero también esos movimientos, vamos a decir, más de corto plazo, que parece que es una tendencia a más, como bien estaba diciendo Gerardo en su presentación, ¿vale? Entonces vemos que hay una gran preocupación, ¿vale? Entonces queríamos enfocarlo esto no solo desde el punto de vista de las empresas, sino desde el punto de vista de las empresas y, obviamente, de los empleados, ¿vale? Aquí hay una cosa que creo que se está hablando mucho y a mí es lo que me gusta, ¿no? Cuando digo el punto de vista de las empresas, todo el mundo habla del duty of care, de si hay que planificar, que hay que hacer un análisis de los riesgos, que hay que poner unos planes de mitigación, que hay que formar, que hay que informar. Todas esas cosas que yo creo que ya sabemos, que vienen por la ley y que todo el mundo estamos un poquito detrás, ¿no? A mí me gusta más dos conceptos diferentes. Uno es ese employee experience, que me gustaría llamarlo el traveler experience o expat experience, que va desde el principio, desde el pre, a traer ese talento que hemos estado hablando, esas personas que viajan, ¿por qué? ¿Por qué la gente quiere tener una experiencia internacional, ¿vale? Yo tenía una propia, ¿vale? Y, bueno, tiene un reto, tiene algo que te gusta, pero también hay que ver cuál es su experiencia mientras está fuera, que todos yo creo que lo tenemos muy claro, pero también hay que mirar esa experiencia luego, cuando vuelve, ¿vale? Que creo que es importantísima y donde a veces se crea ese segundo mal experiencia que ocurre, ¿no? Que yo creo que es donde más dificultades, no sé si por las expectativas de la gente, etcétera, ¿no? Y otra cosa muy importante también que me gusta, que es el employer branding. Creo que es otro tema. Yo creo que ahora siempre se ha hablado, ¿no? Y sobre todo los que están en el área comercial, ¿no? Client centricity, pero aquí hablamos de employee centricity. Entonces tenemos que pensar en el empleado. Nosotros tenemos que vendernos, atraer el talento. La gente joven, los millennials, ya piensan de otra manera y quieren otro tipo de cosas, ¿no? Desde el punto de vista, yo creo que del viajero, como el que dice, ¿no? Bueno, el de corto plazo tiene unas inquietudes y unas necesidades diferentes. Hablo de corto plazo un mes, dos meses, puede ser una semana, ¿vale? Y el de largo plazo, oye, todos sabemos muy bien pues aquellas necesidades que tiene, ¿no? La principal, ¿no? ¿Cómo me voy a instalar? ¿Cómo muevo mi familia? ¿Qué tengo? ¿Quién me pueda yo ayudar a gestionar toda esa parte, ¿no? Luego, otra cosa muy importante que también se ha hablado, ¿no? ¿Cómo organizo la administración, la burocracia en el país de destino, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí hemos hablado todos estos temas, ¿no? Y obviamente, yo creo que uno fundamental que es qué ocurre si tengo una incidencia sanitaria, ¿no? ¿Qué tengo? Que como en caso de requerir una asistencia sanitaria, ¿qué es lo que puede generar, ¿vale? Entonces, el International People Mobility Club, en este inicio, nace humildemente, nace con una empresa líder en comunicación, como es el Foro de Recursos Humanos, ¿vale? Y con una compañía como es AON, que es una compañía de servicios profesionales, pues con una experiencia amplia en todo lo que es movilidad internacional. Ayudamos a gestionar más de 7.700 expatriados en más de 120 países. Ayudamos también en lo que es la asistencia en desplazamientos, como nos gusta llamarlo, a más de 750 empresas. Y bueno, intentamos darle un enfoque además un poco global, ¿no? Ya no solo desde la salud, la asistencia en viaje, pero también lo que es la jubilación, el engagement, otro tipo de aspectos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros realmente, Francisco, empezamos humilde. Creo que tenemos o nos gustaría contar, ¿verdad?, con otros miembros permanentes y activos en este club que nos puedan obviamente complementar tanto lo que hace comunicación o la consultoría nuestra. Yo creo que la movilidad coge muchos aspectos, ¿vale? Y bueno, yo feliz de poder presentar el International People Mobility Club en este foro tan maravilloso, que oiréis pronto de nosotros. Esto es un inicio, poco a poco, como he dicho, humilde, pero con muchas aspiraciones y con ganas de crecer y ser un referente en el mercado, pues, en los próximos años. Y Francisco, te dejo un poco que cuentes tú también. Pues muchas gracias, Borja. La verdad que lo que me quedaba con la última palabra que decía Elena, ¿no? Con la ilusión, ¿no? Los hombres y mujeres de comunicación, que llevamos ya algún tiempo, lo primero que hay que tener es ilusión en las cosas. Luego, muchísimo trabajo, ¿eh? Pero fundamentalmente ilusión y creatividad. Y después de 15 años, el Foro de Recursos Humanos, que se está viendo bastante por los directores de recursos humanos en estos últimos 15 años, más de 2.000 directores de recursos humanos cara a cara en el foro, que nos cuentan muchas cosas. Y el ámbito internacional era una cuestión que teníamos, si me permitís, como asignatura pendiente. Nos hemos puesto de acuerdo con una gran compañía, con AON, y fundamentalmente lo que vamos a aportar, vamos a trabajar en equipo. Hemos creado un comité que se reunirá en esta idea que hemos tenido al 50%, pues va a haber un comité que va a trabajar ideas que se están trabajando. Contamos con todos lo que hay lo que va a haber y con todas las personas y las empresas. Y lo que vamos a aportar es visibilidad creativa y con contenido. En el Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com, tenemos un apartado que se llama Global Mobility, que bien lo conoce María Eugenia porque lo lleva ella, lo dirige ella, y ahí todo el contenido, a modo repositorio, lo vamos poniendo con el estilo del foro, que no ponemos notas de prensa, pero sí ponemos contenidos que sean interesantes. Y ahí vamos a trabajar en una gran oportunidad, en una forma de tratar estos contenidos, formas de contar y escenarios diferentes, como este, por ejemplo, que hoy iniciamos. Vamos a intentar evitar la distancia de lo internacional, desde lo digital y los contenidos, para con equipos creativos, ya no hay distancias en la comunicación. Vamos a generar nuevos espacios conectados, también con AON, es decir, los que AON tengan, pues los vamos a tener también. Vamos a tener espacios colaborativos y, sobre todo, tenemos un logo. Dale, Borja, la llave y nos vamos a enterar del logo que vamos a tener. Lo tengo por aquí. O si no, le das tú, María Eugenia. Más para atrás. Y esta es la imagen que vamos a ver ahora. Eso está más para acá. Espera. Voy yo. ¿Estamos nerviosos? Sí. Es primicia. Ese es el nuevo logo. El nuevo logo, International People Mobility Club, es el nuevo logo que, desde luego, en AON, desde Comunicación y en el foro, está empezando a salir desde que lo estamos presentando ahora mismo. Se está generando una noticia y, a partir de ahí, redes sociales, en un contenido de comunicación, cuidando mucho las distancias cortas, manejando y cuidando muy bien el contenido. Vamos a intentar ser el eterno dilema. Ayer tenía un debate muy interesante entre crear y copiar, ¿no? Es decir, yo soy de los segundos, con coherencia, ¿no? Pienso que hay fecha de caducidad en lo primero, ¿no? En copiar, aunque puede tener tirón. Nosotros creamos esto de forma nueva, cogiendo lo mejor que hay. De momento, estos son los cuatro o los tres, el foro, AON y CHAF, que agradezco muchísimo que se incorpore con nosotros en este International People Mobility Club. Y, por supuesto, que el mensaje es que estamos abiertos a todos los que queráis formar parte, empresas y personas. Habrá modalidades para unos y para otros de pertenecer a este club, que, insisto, va a tener una visibilidad concreta, con claves como compromiso, dedicación y objetivos claros, insisto, a conectar el sector de la movilidad internacional de otra forma. Si veis, al principio, hace 15 años, creamos el foro, sobre todo en el programa de radio, pensando en los recursos humanos. Ahora ya vamos a hacer también un apartado dedicado a la comunicación interna, muy interesante. Hemos desarrollado temas de relaciones laborales, muchos aspectos de employer branding, y ahora estamos muy centrados en la movilidad internacional, pero centrados en un camino. El camino del foro es variado, pero hay una palabra que desde siempre yo he querido tener presente en todo lo que hemos hecho, que es especialización. Es decir, queremos distinguirnos, no sé si lo hacemos bien o mal, pero por la especialización. Y por eso montamos este tipo de encuentro con los mejores, ¿no? Pues por mi parte, nada más, agradeceros a vosotros y a tu equipo, Borja, el interés y la dedicación a este proyecto, International People Mobility Club, y a disposición de todos. No sé si quieres añadir algo. Nada, Francisco, simplemente una nota. El lanzamiento del International People Mobility Club es hoy en Madrid, pero queremos que sea de ámbito nacional, no queremos reducirlo solo a las empresas en Madrid. Ya hemos dicho que esto es para grandes empresas y para medianas y para pymes. Yo creo que la internalización de las empresas está en toda España, con lo cual vamos a hacer un roadshow a presentarlo en las principales capitales de provincias, pues bueno, porque queremos que se una gente y ser un referente en todo el área nacional. Y yo, nada, muchas gracias a todos y por su parte, nada más. Y con esto vamos a cerrar, oye, puntual, hemos recuperado tiempo, esta sesión, agradeciendo en primer lugar a todos los patrocinadores del encuentro, que gracias a Dios siempre encontramos, para que nos acompañen de forma profesional. Quiero agradecer también a todo el equipo humano, técnico, audiovisual, porque esto, nosotros tenemos una costumbre que es cuando celebramos el evento no echa la persiana y se acaba, sino que prácticamente empieza. Y entonces, como ha habido muchísimo contenido de muchísimo interés, pues seguirnos en www.fororecursoshumanos.com y en todos los encuentros que tenemos, porque aquí vamos a desglosar en reportajes, en audiovisuales, todos los contenidos para decir, o sea, hacer lo que hemos dicho que vamos a hacer, ¿no? Que es dar visibilidad al sector de la movilidad internacional en compañía, insisto, de todos los profesionales que queráis. Gracias, María Eugenia, por todo. Gracias a todos los patrocinadores y muchísimas gracias a todos vosotros, gracias a BBVA, gracias a Santander y a todas las empresas. Y continúa en las redes desde este sitio, que yo lo recomiendo de siempre. María Jesús, este rinconcito de Pons siempre es un punto de encuentro especial para el foro y para todas las empresas. Muchísimas gracias a todos. La voz de los directivos de recursos humanos en primer plano en Canal Foro Radio.